Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de Sardañola Radio sobre videojuegos. En fin, 23 de abril. Lo siento, ¿qué queréis que os diga? Después ya me pondréis en los gritos, chacho. 23 bueno. de abril, no. ¡23 de abril! ¡San Jordi! ¡Hombre! ¡San Jordi! ¿Claro? Sí, sí, sí, patrón de Aragón y santo oficial de Cataluña, que diríamos por aquí, ¿no? Bueno, no sé, yo no tengo ni idea. El patrón de Aragón, el día del libro y el día de la rosa. Sí, sí, sí. Hola, Edu, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos, por supuesto, a Ceros en cabina. Está muy romántico hoy con el tema de San Jordi, ¿eh, Ceros? Bueno. Bueno. No me tires de la lengua. Mejor. Mejor que no te tire de la lengua. Mejor, mejor. Hola, ¿eh? Hola. Hola. Hola, ¿qué? Que preséntale. No. No. Chache, hola, buenas hola, noches. Hola. Me debes una disculpa, que lo sepas. ¿Por qué? Por una cosa que pasó la semana pasada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya hablaremos, ya hablaremos. Sí, sí. Por supuesto, tenemos al Chocobillo. Hola, Chocobo. Hola, Chocobo. Tenemos a Navi también por ahí. Y tenemos, por supuesto, a Dumbledore. Que usted estará contento hoy porque es que Harry Potter vende a espuertas en estos días tan señalados. He estado firmando libros en las Ramblas de Cataluña. ¿Qué dice? Sí. No me diga usted, sí. No me diga usted. Sí, señor. Sí. Qué bueno. Y servidor de ustedes, Tony García, Tony Chan. ¿Qué tal? ¿Bien la semanita en San Jordi o qué? ¿Sí? ¿Rosas? ¿Habéis regalado rosas? Sí, claro. ¿Tú has regalado rosas, Chache? Por supuesto. ¿A quién? A mi santa madre. Ah. Y si hubiera regalado más rosas, no te lo pienso decir, que te pones celoso luego. Vaya, por Dios. En fin, pues sí. No, pues yo sí he regalado rositas aquí a la señorita Susana y tal, y esas cosas. Y hoy tenemos un programa, pues, que os voy a contar. Un programa dirigido a lo que vendría a ser San Jordi. Un programa sobre libros de videojuegos. Vamos a recomendar unos poquitos, os vamos a explicar opiniones sobre unos cuantos librescos. Y además, tenemos al final Strifa, la película, ay, la Dios. Leyenda. Rememorando lo de la semana pasada con Dragon Ball Evolution, que esto puede marcar un hito. O sea, puede ir a peor aún. Peor, es peor, es peor. Sí, es peor. Sí, sí. Gente, bienvenidos al show, bienvenidos una semana más a Arcadia Gamers. Hasta ahora. Pues nada, eso es San Jordi, una fiesta señalada para regalar rosas y libros aquí en Cataluña. Hemos estado esta mañana por aquí, por la Plaza del Pueblo, que oye, Sardañola, está todo el mundo en la Plaza del Pueblo. Tú te vas esta mañana a la Plaza de la Toliva, aquí en la Plaza de la Iglesia, sí, ¿eh? Te plantas ahí, yo he llegado a eso de las 12, ajá. 12 de la mañana, y me he ido a las 2 menos cuarto, y he dado una vuelta a la plaza, pues en cada sitio, una solo, una vuelta, por todos los puestos. Y es pequeña, ¿eh? Pues pequeñica, sí, sí, sí. Es pequeñica. Pero hay muchos puestos, mucha gente conocida, y una risa, un cigarrito, vamos a charlar un rato, y oye, te haces la mañana ahí, al solecito, viendo a la gente que hace tiempo que no ves, otra que la ves más a menudo. Y con libros de segunda mano muy baratos. Como se dice por aquí, patán la charrada. Patán la charrada, ¿eh? Sí. Patán la charrada. Conversando sí, sí, con sí, la sí. gente. Y oye, pues viendo personajes y politicuchos y otras cosas. Sí, esas, sí, sí, sí, sí. Claro. Pues exijo una disculpa, mira tú por dónde. Pero ¿por qué piensas que yo me voy a disculpar? Porque la semana pasada dije lo de lanzar un borde y tú te reíste. Es que, miren, lanzar señores. Lanzar un borde no era. Según el diccionario. Lanzar un canto. Un canto. Que le traigan un canto. Que se darían los pies. Es que la caga. Es tío. Que ya la caga. Es que pidiendo no la disculpa. No sabe ni lo que dice. Pidiendo la disculpa la caga. Sí, sí. Es que es lamentable. De verdad, qué nivel. Discúlpate. No. Que sí, que no te razón. Equivocaste. No grites, no me grites. A ver. Mira, Rodríguez, te equivocaste. Te equivocaste. La cagaste, discúlpate que te cuesta. Lo peor es que sí, sí, me envía un correo. Es verdad. Me envía un correo y me pone, mira, lo he buscado en la RAE. No, no lo he buscado. Me lo buscó la usuaria de GJK, alias Putero. Pues me da igual. Bueno, lo siento por él. Es decir, que pierda el tiempo de esa manera. A ver si me entiendes. Pobre Miguel, hombre. Pero bueno, bueno. Pero es que me envía la definición y yo, bueno, ¿y qué? Si es que sigue sin tener sentido lo que tú dices. Sí lo tiene. Bueno, es igual. Vamos a... No, no es igual, quiero mi Es que no me pienso disculpar, a ver si te cabe ¿Ah, no? cabezota. ¿Ah, no? No. Edu, ¿tú te disculparías? No, porque... Ceros, ¿tú te disculparías? No. Susana, su novia, levántate, por favor. Tío, estamos poniendo aquí en un aprieto. No, ya dice que no me tenés. No, Tony, lo siento. Nadie se disculparía ante ti. Es que aparte es absurdo, o sea... un canto de los dientes. Claro. Te van a traer un canto de una mesa. Es que no tienes ni es puta muy absurdo, igualmente. Gracia, no, no. Parecéis tontos, tío. No. Llevamos aquí, lleváis tres minutos discutiendo una gilipollez. Ay, Dios mío. Y el chache es genial, el chache es un chulo. Está comiendo la polla. Todo el mundo le besa y hasta con jingles. Claro. Sí, es que no tiene más. Está Homer, ahí está Bart Simpson. Sí, sí. Es que no. Ay, vamos qué, a. Qué penita. Al fresquito. Fresquito. Vamos al fresquito. Qué calentito. Fresquito y calentito de esta semana, señores. En este caso, calentito, la conferencia que se ha marcado Microsoft haciendo amigos, dícese del hecho, que ha hecho en Japón. Caballa, ¿qué sí, dices? Sí, pues ha hecho muchas cositas que comentaremos en las noticias, pero entre ellas, la que más me gusta a mí es que anunció el Garou Mark of the Wolves para el Xbox Live Arcade. Y muchas cositas más. Hay muchas cositas más, muy buenas cosas. Buenas. En el enésimo intento de Microsoft por conquistar Japón. Tierra japonesa. ¡Ay! Sí, sí. En el caso del fresquito, pues qué decir del GTA, que al igual que triunfó en Europa, en Estados Unidos, el Chinatown no ha triunfado tanto. Estamos hablando del juego de Nintendo DS. Sí, sí, sí. El caso es que hablaremos un poco más de ello e intentaremos ver por qué no ha triunfado en tierras americanas. Un juego que en teoría es de tierras americanas de por sí. Ah, pero el público es de la DS. Claro, un GTA en DS. Bueno, pero bueno, que ha triunfado allí no, es interesante. Veámoslo. Vamos, caballero. Sumario. En el Arcadia Gamers de hoy tenemos unas noticias sobre el nuevo Fallout New Vegas. Luego tendremos algunas opiniones sobre Sony, que dice que este E3 va a ser uno de los mejores de los últimos 11 años. Además de que están intentando candilar al público casual tras conquistar al hardcore gamer. Grand Theft Auto, que no triunfa en Estados Unidos, y la Game Boy, que cumple su vigésimo aniversario. Además tenemos un especial sobre libros y el resumen de la peli de Street Fighter La Legend. Gente, tenemos así para empezar, por ejemplo, a Bethesda, que acaba de anunciar el desarrollo del nuevo Fallout, en este caso Fallout New Vegas. Y diréis, pero ahora se va a enfrascar Bethesda a hacer un título de esta magnitud. Pues os diré que no, que lo va a hacer Obsidian Entertainment en este caso. Y diréis, ¿quién es Obsidian? Sí, ¿quién es? ¿Quién es Obsidian? ¿Quién es? Yo te lo digo, Edu. ¿Tú lo sabes, Chache? Lo del KOTOR. Pues sí, lo del KOTOR 2, sí. Bueno. Muy bien, estás puesto, ¿eh? No, es que sé leer, lo pone aquí en las noticias. Digo, baja el volumen, baja el volumen. Chache, llevas 3 años. La magia de la radio, sí, Tony. Continuamos con las noticias, por favor. Muy bien, gracias. Subiendo. Tienes un pollastre de oro y no te sirve de nada. Bien, no joder, pero, pues habla. Que en el E3 sabremos más. Pues nada, el E3, del 2 y el 4, del 2 al 4 de junio. Si es que sí. Está aquí, oye. Oye, qué guay esto, ¿eh? Sí, qué bien. Ya, somos un poco pedantes con el tema del E3. Porque cada dos programas, ¡uy, el E3, uy, el E3! Sí, sí. Y después, claro, que no salga nada. Pero no, pedante, después, no. Para que no salga nada, no vamos allí, no vamos para allí. Pero es que lo bueno es emocionante también. Ya, lo que pasa es que es aquí, en junio, tío. Y antes era... En agosto. En agosto. En agosto. En agosto no. No, finales de julio. Finales de julio, sí. Mediados de julio, principios de julio. Sí, un desastre. Ahora es a principios de junio. Un desastre. Todavía estamos en plena ahí. Bien, bien, bien. Bueno, bueno. Un desastrito. También sí, vamos a seguir hablando de letras. Por eso, vamos. John Cooler, que es el jefe de Sony de Computer Entertainment America, jefe de marketing, dice que, bueno, que este E3 será el más importante de los últimos 11 años. Dice, este será un gran E3, nosotros ya estamos planeando qué anuncios haremos, pero yo he estado aquí en los últimos 11 años. El tío todo chulo, dice, yo he estado aquí, yo no soy cuando, un mindundi. Cuando yo he ido, tú has ido. O sea, cuando... Mierda. ¡Bola! ¡Bloqueado! Me planto, la he cagado. ¡Entramado! Sí, la he cagado. 20 puntitos. Cuando tú vas, yo he ido, he vuelto, he meado, he cagado, y el tío este pues lo dice. Es mucho más simple decir cuando dices, cuando tú vas, yo vengo de allí, de Chenoa, un gran clásico. De los años, sobre los primeros sobre años. Todo, sí, sobre todo sí, un clásico. Siglo XXI. Chenoa. Un clásico. Chenoa es un clásico del verano. Que vosotros ese verano os quedases en casa. Chenoa es, criando, es una crack. Está ahí cuervos. Arriba. En la lista de ventas con sus grandes cartucheras. En fin. Anda, dice, que no volaría a tocar esas cartucheras gigantes. Yo he estado aquí en los últimos 11 años y este será uno de los más grandes E3 en términos de software y de discusiones. Sobre dónde nosotros enfocaremos la perspectiva de la marca y de dónde cada una de las plataformas está posicionada. Bueno, ¿qué va a sacar? ¿Qué puede sacar PlayStation 3? Hay PlayStation 3, perdón, Sony para PlayStation 3 y PSP en el E3 de este año. Para empezar, God of War 3, anunciar fechitas y dar material más del que hemos visto, que no está nada mal, ¿eh? De hecho, se estaba comentando sobre una edición especial de God of War 3 y se dice que podría incluir incluso God of War 1 y 2 en un mismo Blu-ray, que eso sería maravilloso. ¿Qué más? Kojima Production tendrán que enseñar algo. Ya lo dijo. Metal Gear Solid. Metal Gear Random. Sí, vamos a quitar el Solid de momento. Metal Gear Random. MGR. Firmamos MGR. MGR. Firmamos. Metal Gear Random. Gran Turismo, que en teoría se está diciendo que saldría en Navidad. Bueno, a ver. Y el tapado podría ser Kingdom Hearts 3. Yo sigo insistiendo en que veo más cerca Kingdom Hearts 3 de Wii que de PlayStation. Hombre, es una apuesta personal, ¿eh? No... Teniendo en cuenta que los dos títulos han salido en portátiles diferentes. Puede ser. Pero bueno, todo puede ser. Igual ya dice Sony, hasta aquí pudo leer y es el tapado. Yo qué sé. ¿Y de PSP? PSP, pues podría, se tienen que ver ya cosillas del Assassin's Creed, de Motor Storm, de Little Big Planet. Ahora se ha anunciado el Dante's Inferno. Dante's Inferno. Oye, todas las conversiones que va a hacer ahora de juegos de nueva generación de PS3 para PSP. Y también la nueva PSP, que se lleva rumoreando desde hace unos meses. El nuevo modelo. De hecho, a ver, no creo que tenga nada que ver, pero no sé si habréis leído también las declaraciones de Sony sobre la piratería, que empieza a ser ya absolutamente alarmante. Ya lo han reconocido hasta ellos mismos, es que... algo inaudito dentro de la propia Sony. Sí. Quizás estén allanando el terreno de cara al E3 presentar algo nuevo. Podría ser. No sé. Podría ser. Ya pistitas. En todo caso, Chache, como siempre, tenemos opiniones de la calle sobre este próximo E3 de Sony. ¿Cómo da de sí ese micrófono que tenemos en la calle? Madre mía. Se acerca gente de lo más pintoresco. Sí. Vamos a ver. ¡Que Dios bendiga la PlayStation! ¡Sí! Bien, sí. Por fin no tenemos a alguien que está medio loco. Bien. ¿Pero tenemos más gente o no tenemos más gente? De momento no. Tendremos que dejar la pesca ahí y que la gente aparezca. Bueno, pues la pesca. La pesca. La caña. La pesca. Caña de pescar. Lo mismo es. Pues nada. Caballero Cervantes. Lo que no es lo mismo es las ventas de Grand Theft Auto, Chinatown Wars. Grand Theft Auto, que no ha vendido tanto como se esperaba en Estados Unidos, a pesar de que aquí se haya vendido francamente bien. Y es que el juego solo ha podido colocar 90.000 unidades. Y claro, comparado con el top 10 del mes pasado, que en el último en la posición del top 10 habían vendido 205.000 unidades, pues queda un poquito más para atrás. No se entiende esto, la verdad, teniendo un juego que nació allí, y que no vendan también en Nintendo DS. Pero bueno, también aseguran que con Mario Kart DS también había pasado lo mismo y que pues que después se consiguió vender 220.000 unidades. Pero claro, no sé si es lo mismo exactamente comparar el Grand Theft Auto con un Mario Kart. Hombre, pues la verdad es que no sé. Lo que me resulta extraño es que, a ver, Grand Theft Auto es un juego que se mueve realmente bien en el mercado americano. Nintendo DS es una consola que vende muy bien en el mercado americano, con lo cual la comunión era perfecta. ¿Qué ha podido fallar en este producto? No me lo llego a explicar. Pero supongo que está muy enfocada la consola al público infantil y que... Sí, yo creo que no se pueden comparar Mario Kart y Grand Theft Auto. No, uno vende el primer mes casi 90.000, el otro 220.000. Pero es que no tiene nada que ver, porque no es lo mismo. Es decir, los públicos son distintos, el Mario Kart es mucho más para todos los públicos, pues podríamos decir. De todas maneras, ha salido después Nintendo a defender el tema. Uy, con lo que te gusta esto a ti, de Nintendo defendiendo. Uy, Nintendo defendiendo. No, no, a ti no, a ti Nintendo te da igual, no. Ha salido Steve Singer. Totalmente, vamos. Ha salido Steve Singer a decir básicamente que, bueno, este juego está en la línea de juegos como Spore o Lego Star Wars, que son juegos que tardaron en arrancar. Bueno, Spore creo que está tardando incluso demasiado. A día de hoy. Yo creo que no, Spore aún no ha puesto ni la primera. Yo creo que no ha puesto ni las llaves en el coche aún. No. Está saliendo de casa. Está saliendo de casa para ir para el coche, sí, y ahora cuando llega al sitio donde tenía aparcado el coche se da cuenta de que se la han robado. Pues es como cuando llamas a tu colega que llega tarde un cuarto de hora y le dices, ¿por dónde vas? Y te dice, por mitad de Gaviro. Y está en su casa y está saliendo. Está en su casa. No, todavía no ha salido. Quizás no esté ni saliendo. Bueno, en fin. Es Spore. El chache es Spore. Es la conclusión que llego yo hoy. El caso es que juegos que tardaron en arrancar, es decir, excusa mala. Mala, pero malísima, mala, pero muy mala, mala de narices, horrible, pero mala de narices. En fin, el hombre dice este que el resultado de tener un número limitado de juegos calificados como mature en esta plataforma, pues también puede ser un motivo por el tema de las ventas de GTA Chinatown Wars, porque claro, pues no hay tanto público mature, con lo cual las ventas del juego también se resienten. Pero claro, lo curioso de todo esto es que en Europa no se puede decir lo mismo, ¿verdad? No, en Europa la verdad es que el juego ha pasado muy bien en ventas, sobre todo en UK, en Reino Unido. Baja el volumen, por Dios. Esto, Susana, ¿qué está pasando con este hombre? Acércate al micro. Por favor. No lo sé. Susana, ya estoy desesperada. ¿Qué libro le has regalado en San Jordi? He regalado La Divina Comedia. Oh, sí. Y le he regalado El Padrino. ¿Te estás dando cuenta de que... Y un libro de Carlos IV, sobre la corte de Carlos IV. ¿Te estás dando cuenta de que este Tony Chan a 2009 no tiene nada que ver con el Tony Chan de 2006, yo que sé, cuando hacíamos la primera o segunda temporada? No tiene nada que ver. Era un puto gordo greñudo. Oye, no, perdona. Ya está, ¿eh? Y ahora soy... No te metas con los gordos. No, disculpa. No me he metido con los gordos en ningún momento. Me he insultado. Se ha llamado gordo a sí mismo. Me he insultado. A sí mismo de hace 3 años. Sí, sí. Pero me esto no insultado. Iba. El caso es que se está convirtiendo en un ser pedante. Esto sí. Esto sí, porque claro, en UK. ¿Cómo que en UK, coño? En Reino Unido, Inglaterra, Gran Bretaña. Llámale como quieras. Inglaterra y Gran Bretaña no es lo mismo. Y bueno, ya sabemos, pero todo el mundo piensa lo mismo. No es lo mismo. Joder, vete a cagar. Venga, vamos a hablar de otra cosa. Tío más pedante, por Dios. Ceros, haz algo. Yo qué sé, ayúdame. No sé, lo máximo que puedo hacer es cortarle el micro. No, porque eso es demasiado ya. Es ponerse a su nivel, es lo que haría. En fin, es igual. Qué tontos sois, tío. Es que no os ponéis a la altura del genio. Madre mía. Vale, la gente evoluciona, la gente cambia, la gente se sitúa en un momento de gloria. ¡Grita, grita! No voy a gritar, eso es de maleducados. Bien, Ceros, bien, subiendo la música para que nos escuche esta voz. En fin, bueno, pues eso, que en Europa ha triunfado, en UK, ¿no? Sí, en el Reino Unido. Y en fin, pues es curioso como el contraste entre sí. América y yo Europa. Creo que sigue siendo que la Nintendo DS allí en Estados Unidos está enfocada a un público más infantil. ¿Más todavía? Puede ser. Joder. Puede ser. No sé, es raro ver que en un juego sí vende más en Europa que... Directamente Barrio Sésamo. Pero no, a ver, entonces quieres decirme que en Estados Unidos todo el mundo que tiene una Nintendo DS ya tiene para su Nintendo. Exactamente para Nintendox no, pero bueno, sí, seguramente, porque... ¿Imagina ser mamá? Yo creo que toda la gente adulta de allí tendría que tener un GTA, ¿no? Porque es un juego así más enfocado para la gente adulta, pero no entiendo. Bueno, pues nada. Pues esa, el tema de que no, este debate que no sabríamos cerrar bien. ¡Efemérides! En fin. Ay, Dios mío. Efemérides. ¿Verdad? Bueno, pues... ¿Es verdad? Porque hoy es el cumpleaños de la Game Boy. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que desean los amigos de Calle Gamer! Exacto. Sí. ¡20 añazos, señores! El 21 de abril de 1989 empezaba su periplo Game Boy en el mercado nipón. Mientras que al año siguiente saltaba a Occidente con su Game Boy, su Tetris, su Mario Land, su Link's Awakening, glorioso, glorioso, señores, glorioso. Y bueno, y parecía muerta durante el año 95, ¿os acordáis del año 95? Parecía, Game Boy, que parecía que no, y Pokémon, pim pam, el resurgir de Game Boy. Sí, a mí me pasó, ¿eh? Claro. Ya tenía olvidadísima. Y salió el Pocket Monsters. Poquito Monster. Y venga, al Pokémon azul, oye. Yo era de azul. Claro, todo el mundo era de azul. ¿Por qué? Y la chica es del rojo, ¿verdad, Susana? Sí. Y la chica sí. Es del rojo. Bueno, pues. Del rojo porque. Porque salía el Charmander. Y nosotros con el Bulba. Ah, no, el Bulbasaur no. Esto, no. El Squirtle. Te explicaré una curiosa historia, chache. Que en Japón salió el verde y el del azul. Sí. ¿Qué te piensas? Que tú, yo en Nintendo a ti te doy sopas con ondas, caballero. Baja el volumen. Bueno, ahora estaba pensando algo para... Sí, sí. A ver, chache, cariño. Si tú piensas una, yo me pienso 10. Chache, yo te respeto. Vas de jugada por como delante. Órdago. Chache. Órdago. Espera. Te lo veo. Escúchame. Uy. Chache, yo como periodista de videojuegos o amateur o como sea, yo te respeto, vale. Chache. Yo a ti te respeto. Y sé que lo sabes. Pero tú aquí dices... No lo sé, que cuéntamelo, Tony. Yo te lo cuento. No quedan mal con la audiencia. Yo no quedo mejor ni peor. Pero la audiencia lo sabe. Se queda con el mensaje. Chache, llevas 3 años en la radio y no te enteras de nada. Ya está. ¿Te estás dando cuenta de que el que no se entera de nada eres tú? Que has repetido ya en 4 semanas el mismo chiste 8 veces. 4 semanas o desde que te dieron el pollastre de oro. Sí, más o menos. Más bien, sí. En fin, esto... Bien, ¿eh? Bien. Sí, 20 añazos. Podríamos repasar grandes títulos que han pasado por Game Boy, pero y madre tanto. Mía. En fin. Es que un montón de juegos. Pues aquí del homenaje hablamos ahora de Wii Motion Plus y juegos que con el que vendrá de serie. Bueno, pues Electronic Arts, el juego Tiger Woods PGA Tour 10 y Grand Slam Tennis incluirán de serie el Wii Motion Plus. ¡Bien! Ah, ¡qué guay! Qué será una oferta por tiempo limitado y todavía no sabemos si el precio de los juegos subirá o no. El caso es que también el Wii Sport Resort, que sale el 24 de julio, también incluirá el periférico. ¡Bien! Ya empieza la cosa a hincharse la patata. La patata caliente. ¿Te acuerdas de Grand Prix? ¡Hombre! Por supuesto que me acuerdo. ¡Qué noches más buenas! Válgame Dios, las noches de verano que pensaba yo que aparecería algún día Sardañola y nunca apareció. Nunca ¿Cómo iba a salir Sardañola? Si es que ya eran pueblos ahí, Villa Arriba y Villa Abajo. Sí, sí, la verdad es que eran pueblos. Iba la gente ahí, eran bastos todos ahí con la. Cuando se vestían de vaca y a saltar por los troncos. Como tú eres un cosmopolita de ciudad, ¿no? Pues. ¡Urbanita! O sea, aquí, urbanita, a difamar de la pobre gente. ¡Qué va! ¡Viva los programas pobrecillo. Esos! ¡Vivan los pueblos! Bueno, señores, ¡viva los pueblos! Si vuestro pueblo fue al Grand Prix, solo tenéis que llamarnos al 935805251 y contárnoslo. 935805251, o si queréis hablar de otra cosa que no sea del Grand Prix, Antonio, también podéis hacerlo. ¿Tú crees que si alguien fuera de un Estoy pueblo... Estoy haciendo la señal de bajar el volumen al ceros. ¿Tú crees que si alguien fuera de un pueblo cuya población ha ido al Grand Prix llamaría por la radio y lo diría? No hay cosa más vergonzante que tu pueblo haya ido al Grand Prix y que saques el VHS del año 94 y lo casques. Villa Gordona de Rodríguez. De Hidruejo, de la provincia, yo qué sé, Cuenca, Rodríguez, o de Valladolid. Una vieja técnica. Y fuimos al pueblo y estuvimos con Raboncho. ¡Tiempo! Hombre, no. Nadie tiene huevos a decirlo. Daría vergüenza decirlo. ¿O no? A mí me daría vergüenza. Porque yo sí. Es una anécdota, no sé. A mí no me daría vergüenza. Un viejo truco de la radio es el usar los enlaces. Por Dios. Otra vez. ¿Vale? Para decir algo y después dar otro mensaje que, aunque no tenga nada que ver, se dice y ya está. Evidentemente, chache, nadie va a llamar por el Grand Prix, pero probablemente dar el teléfono sí que sea algo importante. Estaremos de acuerdo. Entonces, la cosa concluye en que debemos dar ese teléfono de alguna manera, en que la gente pues pueda tomar ese mensaje. Y ahora, por tu culpa, has mandado a 5 personas más a la cama, porque se han dormido, que no te enteras. Ay, que las mandarinas no existen, Antonio, que no existen las mandarinas. Bien, bien, bien. Microsoft, que se vuelca con el público japonés en una conferencia que han hecho hace relativamente poco. Dicha conferencia para decirnos que el motivo de dicha celebración es el 1 millón de unidades vendidas en Japón durante más de 3 años de largas ventas. Así que, señores de Microsoft, un aplausete. Bien, bien. Ya está. No pongas ceros, ya está. No, 3 aplaudiendo sobra y basta. En fin. Malandrín, que entre estas cosas nos han dicho las no de cuando saldrá Gears of War 2 en Japón, cosa que nos importa francamente poco. Nos han comentado novedades que van a salir en el arcade, en este caso, por ejemplo, un magnífico Virtual On de Sega, que poca gente conocerá, pero es virtualón, es una saga muy mítica de Sega, y ahí estará, que saldrá incluso ya este día 29 de abril, y que además enseñó pues otras cositas, como un King of Fighters 2002 que saldrá en 2010, un Garou Mark of the Wolves que saldrá este mismo año, Y más cositas. El desarrollo de End of Eternity por parte de Sega y hecho por 3Ace. Que les han dado. Les han dado nada. Por culete a la gente de Square Enix. Que no queremos tener nada que ver con vosotros. Que nos vamos con Sega. Y ojo a Sega, ¿eh? Ojo a Sega entre Platinum Games, 3Ace y demás equipos que están haciendo grandes títulos de aquí al futuro más inmediato de la compañía Tokiota Azulada de Japón. De Sega, en este caso. Dead Rising 2. Oye, Tony. Hola. Y Chache, y Edu. ¿Qué pasa? El día que me vaya de aquí y empiece a hacer de técnico en un programa de verdad y no quiera saber nada de Arcade Gamers, sí. ¿Dónde me puedo enterar de las noticias sobre videojuegos? Pues si el programa nos cae bien, en hardgame2.com. Ah, vale. Sí. Las mejores noticias. Los mejores análisis. Otro gran podcast. Tenemos otro podcast. También. Si te vas al podcast de Hardgame, yo te digo hardgame2.com. Vale, pero si me voy allí ya lo sabré, ¿no? Que hardgame2.com. Si no lo sabes, demostrarías el buen técnico que eres y lo que te preocupas por el programa. En este caso, hardgame2.com. Hardgame2.com, ceros. ¿El foro? Sí. ¿Dónde te vas? A hardgame2.com. Sí, ¿no? Sí. Que quieren meterte en una comunidad activa que pone noticias, no cada minuto, no, cada segundo. Hardgame2.com. Sí, si quieres meterte heroína, pues yo qué sé, vete a otro El camello sitio. De Vallecas. Vale, me ha quedado punto claro. .com. ¿Vale? Pero claro. Si quieres videojuegos, Hardgame2.com. Me ha quedado claro. Videojuegos, Hardgame2.com. Hardgame2.com. Y caballo, el camello de Vallecas. Punto .com. Sí, bien. Punto un com. Café y un cigarro a la cabaña del tío Tom. Ya está. Punto .com. Punto todo com. Claro. Todo punto .com. Sí. Bueno, ¿qué decías? No, ¿qué decías tú? ¿Qué me decía yo? ¿Qué decías tú? Yo? ¿Qué decía yo? El caso es que se han mostrado vídeos de Dead Rising 2. En Japón. Y Lost Planet 2 en Japón. En dicha conferencia de la que estábamos hablando. Y bien, también han dicho estas compañías que se podrán ver estos vídeos dentro de poco en el Xbox Live. Y que el domingo, caballeros, tenemos una feria aquí en Monte Carlo. Ajá. ¿Qué te parece? Bien. Va a salir. ¿Qué feria es? La feria que va a montar Microsoft, Capcom, donde va a enseñar un par de vídeos. Sí. Vídeos de estos juegos. Sí. Te puedes subir con tu coche, tú que eres un apasionado de Capcom, te puedes subir. Sí, pero es que está en Mónaco. Está en Mónaco, ¿qué pasa? Está aquí al lado. Hay 3 horas de coche. Evidentemente que sé que la Captivate es el domingo en Mónaco, ¿vale? Pero ya me hago loco. De verdad, para ya, Antonio. Vale. O sea, no, por Dios, para ya. Insufrible. Es insufrible, deja de corregir a todo el mundo. En fin, pues eso. Ahí los tendremos y podremos comentar dentro de poco en el Xbox Live, nuevos vídeos de Los Planet 2 y Dead Rising 2. Sí, y además quizás se anuncie el Marvel vs. Capcom 2 para el arcade, que de hecho se han filtrado los logros ya. El logro en achievements360.com. Los logros del Marvel vs. Capcom 2, que todavía no están ni anunciados, ya se han filtrado con sus respectivos iconos. No se sabe nada del juego, ni si va a ser port, si... Cero, no se sabe nada, cero. Pero yo contaría como que va a ser un port, demasiado rápido. Pero bueno, el caso es que Marvel vs. Capcom 2 siempre será motivo de celebración. Sí, siempre. Ay, apoyo a Xbox Live Arcade. Pues bueno, ha salido compañías niponas que, oye, pues que van a apoyar mucho al Xbox Live Arcade. Bien. Y estas las que más apoyan pues son Sega, Square Enix y SNK. Títulos de SNK que van a sacar para el Xbox Live, por ejemplo, de King of Fighters 2002 Unlimited Match, la versión de PlayStation 2, que ahora mismo va a salir para Arcade, pues también saldrá para Xbox Live. Garou Mark of the Wolves, también. Y Virtual On. También tendremos el juego de puzzles llamado Just Meaning Life, de Square Enix, y Zero Day Attacks. También SNK ha sacado un juego un poco raro, pero dice la gente que no está mal. The King of Fighters Sky Stage, que será un juego de naves. ¿Cómo? Sí, un juego de naves, de scroll. ¿The King of Fighters? Sí. ¿Y eso cómo será? Pues, sabes, típico 1900 juegos de Capcom de este estilo, ¿no? Sí, 1945, sí, estas cosas. Pues imagínatelo. Ajá, llevando a Kyo Kusanagi. Creo que aquí nadie se esperaba esa salida. Nadie. Kyo Kusanagi, nadie. Yo, Kyo, Atena, Kyo y Atena. Yo solo veo la imagen, un sprite pequeñito de Kyo tirando una llamarada. Espera, ¿sí? ¿Sí? Sí, nos comentan que tenemos opiniones de la calle sobre este nuevo invento de SNK, Playmore. Dice que el zumo es de naranja, lima, pomelo y mandarina. ¡Mentira, la mandarina! ¡No existe! Ajá. La mandarina no existe. Para quitarle las pepitas ha surgido la clementina. Ah, la surgida de la Clementí. Nah. ¡Las pepitas! Ay, yo no entiendo cómo pueden decir. Es que una opinión como cualquier otra. Pero evidentemente, muy argumentada, muy argumentada. Le quita las pepitas. Sí, sí, sí. Y bueno, también han anunciado juegos que allí en Japón no están, como Mega Man 9 o Banjo-Tooie. Banjo-Tooie. Bien. De momento, SNK y tanto Square Enix como Sega pues se están portando muy bien para el Xbox Live. Y bueno, a ver lo que van mostrando. También el System Wars tiene su Blast Blue, que sale este 26 de junio. Oye, por mí el Xbox Live está cumpliendo más que bien. Sí. Son juegos de altísima calidad. Yo me acuerdo cuando se anunció el Xbox Live en su día, arcade, en la Xbox One, y que la gente no lo veía en absoluto, no tenía ningún sentido, no, la gente no le hacía ni puñetera gracia. Pero desde que salió la 360, la verdad es que ha tenido una aceptación increíble, que os vamos a contar a estos tiempos, ¿no? Pero yo creo que la verdad es que lo que vendría a ser la aceptación que esperábamos que iba a tener, la ha superado con creces. Hombre, pero con creces. Con estos juegos. Con estos juegos, con su Symphony of the Night, con su Super Street Fighter 2 Turbo HD, con su OutRun, con su pedazo de Castle Crashers. Es que podríamos estar diciendo horas y horas títulos del Life Arcade que han sido un tremendo éxito. Así sí, que siga así, que siga así. El que seguirá sin ningún tipo de duda va a ser Sony, que va a enseñar Heavy Rain a los medios de prensa en el E3 durante la conferencia de esa compañía. Si comentábamos antes que la conferencia de Sony va a ser una de las más excitantes en los últimos 11 años, vamos a decir unos cuantos nombres que podrían verse en esa conferencia pre-E3 que veremos de Sony a lo largo de junio, a principios de junio. No tengo ahora mismo el horario aquí. El caso es que veremos títulos de la índole de Motor Storm Arctic Edge, veremos al nuevo SOCOM, Uncharted 2 o el esperadísimo Heavy Rain. Luego además veremos cositas como Jak and Dexter de Lost Frontier, tendremos también White Knight Chronicles y por supuesto tendremos lo que vendría a ser la nueva aventura de Ratchet & Clank en PlayStation 3. Tendremos cositas realmente interesantes y la verdad es que va tomando forma esto, a esto la lista le añadimos God of War 3 más las posibles sorpresas, un Final Fantasy 13 Akito que tampoco sí. Se ha visto mucho y supongo que se verá algo en la conferencia. Y bueno, y que siga así, a ver qué sale. A ver si Sony levanta un poquito ya cabeza. Sí, sí. Porque, joder, bueno, son títulos buenos que tampoco... No solo Final Fantasy Akito 13 de PSP, sino que también tenemos el Final Fantasy 13 Versus. También. ¿Sabes? Y el Final Fantasy 13, que no normal. Se nos olvide. Que están los tres ahí que no hemos visto casi nada. Aparte del Final Fantasy 13, que ya está la demo en Japón. Sale a la venta con la edición de Advent Children definitiva. Donde la película dejaba de ser un mierdolo para ser una mierdecilla. No está mal. Es un paso como cualquier otro. Ay, pero viene la demo del Final 13. ¿Qué queréis? No. ¿Qué queréis? Desconcierto, chache, desconcierto. Bueno, hay un analista más que ha salido a la palestra. Bueno, este ya es conocido, Michael Patcher. Sí, claro. Cada semana dice uno. El amigo Patcher ahora dice que se siente desconcertado, está contrariado. No, sí, yo también. Está viendo el tema de las ventas de la Wii y dice, uy, aquí hay algo que me huele mal, me huele raro. Dice que es desconcertante el descenso del 26% de las ventas de Wii durante el mes de marzo de este año comparado con el año pasado. Dice, dado que la base de consolas Wii instaladas en Estados Unidos a lo largo del último año es destacable y de alguna manera desconcertante que las ventas de juegos de Wii se hayan reducido con respecto a marzo en 72 millones de dólares, un 26%. Ni más ni menos. El descenso equivale aproximadamente a la diferencia entre Super Smash Bros. Brawl y Wii Fit, lo cual sugiere que las ventas de juegos de Nintendo han sido planas en el último año, y ello a pesar de que se ha doblado la base de consolas instaladas. Un buen análisis aquí, analistas, analistas, pero bueno, es un dato interesante, aporta algo, vamos. Te está diciendo que con muchas más Wii en el mercado, las ventas de juegos son las mismas. Mm. Con lo cual, ha bajado la venta de juegos. Mm. ¿Sacaremos algo en claro de estas opiniones? ¿Veremos algo concreto dentro de este círculo? Bueno, el señor Pacher apunta que a ver si con el Wii Motion Plus el tema puede sacar al jugador esporádico, que es ese jugador casual, que con la crisis pues no está comprando. Al contrario que el jugador más hardcore gamer, bueno, pues siempre tiene una... A pesar de que tenga sus subidas y bajadas a nivel económico, pues siempre va a las tiendas y compra más o menos de una forma continua. Y claro, al ser el público de Wii más casual, pues esto le afecta bastante más el tema de la crisis. Está claro. Pero bueno, esto ya habíamos hablado, y ahora Patcher pues pone este dato que aporta algo. Vamos a hablar de bueno, Edu, explícalo tú. John Koller, jefe de marketing de Sony, pues que afirma que ya ha captado la atención del público hardcore de esta consola, y que ahora se van a pensar más en el jugador casual. En declaraciones de Koller, pues ciertamente existe una línea muy interesada de juegos familiares que tenemos previsto lanzar para PlayStation 3, como parte de nuestros continuos esfuerzos para atraer al consumidor casual. Y que hay que analizar determinadamente el catálogo de PlayStation 2 para ver las diferencias que hay entre un catálogo y otro. Ya han cumplido, dice que ya han cumplido con los hardcores. Eso es lo que dicen. Sí, eso es lo que dice, pero... Para flipar. Creo que no ha cumplido nada. No, todavía no. Y dentro de unos meses, si sacan títulos buenos, todavía tampoco habrán cumplido. No se cumple un cupo y hasta aquí puedo llegar a hacer juegos hardcore. No, tienes que seguir. Claro, o sea, mantener una línea. Ahora dejo todo eso y me voy a centrar en hacer juegos casual. Vete a cagar, hombre. No sé si Sony, lo que pasa es que, visto el éxito que ha ido teniendo juegos ya más enfocados al estilo hardcore como Metal Gear y tal, han dicho, si nos pasamos un poquito más en el de esto casual, a ver si podemos vender algo más. ¿Pero qué van a hacer casual en PS3? ¿Qué van a hacer? Bueno, sea, los SingStars están ahí. Bueno, vale. Pero nuevo, porque aquí se supone que está refiriéndose a luego canalizar la energía en generar algo nuevo, ¿no? Casual, bueno, yo qué sé, ¿qué van a inventar para PS3? Buena pregunta. Yo qué sé. Yo creo que la base instalada de SingStars, buces y demás es realmente fantástica. Claro. Vale, entonces, si se inventan alguna cosita nueva, ¿en qué giraría en torno? Pues, francamente, es que no me lo llego ni a imaginar. A ver, Koller habla del catálogo de PS2 de los últimos años, que es básicamente aguantado por juegos de este tipo. Uh-huh. Sí. Con algún despunte que otro, pero básicamente es que juegos de este tipo. Pero ya quieres aplicar la fórmula de los últimos años de Play 2 ya a Play 3, a PlayStation 3. Hombre, quieres no. aplicar la fórmula de una consola muerta a una consola que en teoría tiene que durar. O sea, no sé, yo qué sé. En fin, no se ha devanado mucho los sesos el tío este, ¿eh? No, la verdad es que no. Pero no sé. Unas declaraciones facilongas, pero bueno, a ver qué pasa. Yo lo que veo es esa falsa modestia, no, porque, o sea, de modesto nada, ¿no? Pero que lo veo como que piensan que tienen la guerra ganada cuando no ha empezado dicha guerra para ellos, ¿sabes? O sea, están... ¿Qué guerra? Es que no hay guerra, es que quiero decir, no sé, ellos no han encandilado a casi nadie, han encandilado a los que ya estaban encandilados. Con lo cual, francamente... El desencandilador que lo desencandile... Desencandilador será, ¿sabes? Pero... Dantes Inferno, que saldrá para PlayStation Portable. Este juego que era de Xbox 360 y PlayStation 3, un juego de acción basado en la Divina Comedia, pues también va a salir para PSP. ¡Ay, Dios mío! Sí. Aunque la adaptación está desarrollada conjuntamente con Red Wars Shores de Electronic Arts y Artificial Main de and Movement de Canadá. Dice Jonathan Knight, productor ejecutivo del producto, que su equipo y el estudio H2Aim está trabajando para trasladar la visión de Dante's Inferno directamente a PSP, intentando que todos los detallitos y todas las cosas del juego de PlayStation 3 y 360 queden lo más fiel a su versión de PSP. trabajo difícil, pero oye. Posible, visto, posible. He visto imágenes de la conversión de PSP, oye. Buena pinta que tiene el asunto. Y bueno, decimos lo de siempre, o sea, PSP ahora está enseñando un buen catálogo realmente. Dale tiempo, que ahí va su Assassin's Creed, que se va a hacer pipí encima del Assassin's Creed de Nintendo DS. Efectivamente. No es muy difícil, no, valga la redundancia. Eso, juntando la Little Big Planet, Motor Storm, este Dante's Inferno, pues va a hacer un buen catálogo de la consola, la verdad. Dentro de lo que tiene ya, encima va a ser mejor. Con lo cual, sí. importante la recta final de PSP que se está pegando. Bueno, recta final, pues esperemos que no. Por decir algo. Bien, el que entra en el trapo, amigos, es nuestro amigo y compañero Peter Moore. Pues sí, señores, el presidente de EA Sports 2D Game, Peter Moore, que ha salido unas declaraciones sobre la guerra que están llevando a cabo Microsoft y Sony. ¿Cómo acabará? ¿Cómo seguirá? ¿Y qué pasará? Opiniones de Peter Moore. Si Microsoft funciona tal y como la conoce él, recordemos que Peter Moore, expresidente de la división de juegos de Microsoft, Microsoft estará pensando en llevar un paso adelante mayor al del Wii Motion Plus, al del mando de Wii, al del Wiimote. Entonces, pensarán revolucionar dicho ámbito. En el caso de Sony, pues también piensa que seguirán ese camino, denigrando lo que vendría a ser la opción del Six Axis, que no la está usando ni su madre en los últimos juegos que estamos viendo para la consola, para los juegos de la consola negra de Sony. En el caso este, las dos compañías seguirán a la par en el futuro, así que habrá que ver cómo sigue dicha guerra para las dos competidoras, ya que Nintendo está unos cuantos escalones por encima. Pues qué aburrido se avecina todo, sinceramente. Sí, sí, todo sigue igual. Me parece aburrido. Yo qué sé, no me inspira nada. No, así de primeras, que el señor Peter Moore, que es un tío que sabe, me diga que van a seguir Microsoft y Sony el camino que había que escogió Nintendo para forrarse. Pues a mí bueno, no. En el caso de Microsoft lo que te dice es que quizás vaya un paso más adelante, ¿vale? O sea que no sé. No sabría qué decir, la verdad. Dejando de lado que Microsoft ha potenciado muchísimo el sistema online en esta generación y que pasará la historia por ello de esta generación. En cuanto a control y eso, pues hombre, tenemos un mando muy similar. En el caso de PlayStation 3 tenemos el Tocom 8 del Six Axis. Y en el caso de Wii, pues no sé, el tiempo dirá, pero de momento tampoco es que esté ofreciendo demasiado el Wiimote. No nos engañemos. ¿Wii Motion Plus añadirá las funciones que necesitaba dicho mando? Pues sí. Veremos. Esperemos que sí. Mi esperanza está con ese No More Heroes 2, pero la verdad es que tampoco es que sea muy no, la verdad es que muy no. optimista con el asunto. No creo que lo arreglen. A ver qué pasa. Yo creo que teniendo esa idea, se puede, por supuesto, que se puede afilar un poquito más, o pulir, o como querés decirlo. Yo creo que se puede hacer algo realmente magnífico con esta tecnología, pero que no es el caso hoy por hoy. Bien. Capcom anuncia el pack de campeonatos de Street Fighter 4. Pues sí, mañana sale el parche de campeonatos de Street Fighter 4, tanto para PlayStation 3 como para Xbox 360. Este parche pues nos presenta varios modos en los que nos permitirá ganar puntos y puntos de graduación, la forma de ir desbloqueándolos sucesivamente, y puntos de campeonato, que nos proporcionarán otras recompensas. Y por otro lado, el modo repetición, que es lo que todo el mundo quería desde un buen principio, que nos permite elegir y grabar partidas del torneo. Lo que pasa es que aquí se ve que hay una diferencia entre la versión de PlayStation Network y de Xbox Live. ¿Cuál? En PlayStation Network nosotros podemos bajar los vídeos y calificar como increíble o divertido. Sí. Pero en Xbox Live descargaremos los vídeos y simplemente los visionaremos. Aunque también podemos ver los comandos empleados para el combate. Es decir, veremos en todo momento lo que están haciendo abajo en una Qué curioso, eso puede ser interesante. El palo, pues ahora... Para ver quién aporrea botones y eso. Efectivamente, para saber quién es bueno o quién es un aporrea botones. Bueno, en realidad el que es un aporrea botones ya se ve. De hecho, según tengo entendido, solo podrán guardar partidas los 5.000 primeros del mundo. Sí. Vale, que es una lista muy amplia ser de los 5.000 primeros del mundo, ¿no? Pero... Por ejemplo, Edu. ¿En qué sitio estás tú, Antonio? No, espera, que la cosa era una puya al Edu. El Edu no es ni de los 10.000 mejores del mundo, con lo cual el Edu no podrá guardar vídeos. En mi caso sí, por supuesto, sí, porque claro. Soy el 780 del mundo actualmente. Entonces podré guardar vídeos. Pero no te preocupes, Edu, para lo que hay que ver cuando juegas tú. Puedes seguir. Puedes contestarle también. No, ya ¿no? Está, ¿qué ya va a contestarme? ¿Me voy a ganar? No, no me vas a ganar. No, en realidad no. Pues sí, es verdad, no, en realidad no lo voy a ganar. ¿Quieres dar la noticia, niño? ¡Ya está, idiota! Vale, perdona, tío. Gran Turismo 5. ¿Pero qué quiere usted ahora? ¿Pero qué quiere usted ahora? ¿Dumbledore? Hola. ¿Qué le pasa? Hola. ¿Qué quiere usted? Espera, está más raro de lo normal. Espera, que modulo mi voz. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal, Dumbledore? ¿Ha visto usted el español? ¿Qué? ¿El español? ¿Qué español? Real Club Antonio Aspur... Banderas. No, 0-3 ha ganado el Sporting de Gijón. ¡Que te calles! Te vengo a dar una buena noticia, Antonio. Okay, ¿qué noticia? Tú sabes que me quedo sin trabajo, ¿no? Me quedo sin trabajo. Guiño, guiño. Ya, lo sé. Ah, que me quedo sin trabajo a partir de un sexto libro, sí, claro, sí. Claro, sí. Es que luego me sacan sueños y esas cosas. Sí. Me llamarán menos ahora. Draco Malfoy. Claro. Severus Snape. Guiño, guiño. Esas cosas sí. Tiene la Rowling. Ajá. En fin, bueno, yo venía a decirte una cosa. Ya me han contratado en un nuevo trabajo. ¿Qué trabajo? Sí. ¿Mamporrero? No. Ya me gustaría, pero están las plazas cubiertas, no. De mamporrero. Diga usted. ¿Sabes de qué me han contratado, Antonio? ¿De qué? A partir de la Navidad siguiente, seré el nuevo Papá Noel. O me pareció facilón. Sí. Puede ser. Llegaré a tu casa por la noche. Y cuando menos te lo esperes, me comeré tus galletitas y tu leche. ¿Solo eso? Y miraré si hay caramelos en los calcetines. Pero eso no es tradición de aquí, de este país. No, es una tradición de hecho americana. Y lo que haré será meterte un juego. ¿Cuál? Un juego en el calcetín. ¿Cuál? Porque si pudiera, te lo metía. Tranquilo, ya te llega. No sabe usted seguir un guión. No sabe usted seguir un guión. Gran Turismo 5, Dumbledore. ¿Qué le gustaba a usted decir Gran Turismo 5? En fin, que puede ser que la vida me guíe hasta el sol. Puede ser. Porque que... la vida puede ser maravillosa. También puede ser. Ah. Gran Turismo 5 podría salir en Navidad. Podría ser que en este E3 se anunciase que el éxito posible, futurible éxito de Polyphony Digital saliera para diciembre de este año 2009. ¿Qué decir de Gran Turismo 5? Más de 600 coches, la jugabilidad, gráficos y todo esto excelente que siempre ha tenido Gran Turismo. Y a eso añádele, además, la posibilidad de que dicho juego tuviera incluso una edición para PC. Que todavía no está confirmada, ni mucho menos. Pero esto es Gran Turismo 5, sí señor. Un juego que podría salir en Navidad y que podría ser uno de los grandes hits. ¿Qué si lo traeré yo? En breve. ¿Lo traeré yo? ¿A las tiendas también? ¿Qué? Nada. A casas, ¿no? O claro, sea, los calcetines y los Papa calzoncillos. Noel, ¿Papá Noel? Sí. ¿Santa Claus? Sí. Esas cosas. Bien. Qué poco espíritu navideño tienes. Oh, yo sí, yo soy de los Reyes Magos. Ah, bueno, tradiciones cristianas. Sí, ¿eh? Sí, los Reyes Magos, de hecho. Muy bien, me lo apunto. Antonio García Piedrabuena, le vienen los Reyes. Ya hablaré yo con Melchor. Melchor tiene un premio Merlín anual. ¿Qué? Es un rey mago. Dios. Pero, ¿qué dices? Usted los debe conocer. Pero si esos reyes son unos mataos que me traen incienso y mirra. ¿Qué mierda es esa? Pero son magos. ¡Qué gilipollas! Son el otro listo que me trae el oro. El oro, ese sí que sabe. El que trae incienso, ¿qué pinta? Pero, hombre. ¿Qué tontería es esa? Son magos, tendrán el premio Berlín anual. ¿Usted cuántas veces lo ha ganado? Todos los años. No, todos no. Todos los años. Ya te los guardo por aquí todos. Los tengo aquí todos conmigo. Eso es un Wars. Halo Wars. Halo Wars recibirá tres nuevos modos de juego en breve, con una expansión, con un pack de expansión que se llama Strategic Options, tres nuevos modos multijugador Y 4 logros de 100 puntos estos logros. Toma. El modo Keep Away, es el clásico de capturar la bandera, pero adaptado a lo guarro, es capturar unos centinelas. ¿Adaptado a lo guarro o a lo Halo Wars? Adaptado a Halo Guarro. A lo Wars. Ya está, se va a quedar no, así. No es que sea una mala adaptación diciendo a lo guarro, sino que va a ser al título vale, Halo Wars. Vale. Va a ser una adaptación a Halo Guarro, unos centinelas en vez de banderas. Quien consiga 3 gana la partida. El modo Tug of War, el que termine el combate con más activos, también sumando lo que llevas acumulado en unidades, edificios y recursos, es el que ganará. Y el modo Reinforcement, donde tendrás que plantear batallas en función de los refuerzos que te van llegando. Pues bien, un parche más para poder estrujar más este título, este excelente título, este Halo Guarro, que pues... A lo guarro. Se te ocurre ahora, no en el análisis. Bueno, el análisis era serio, ahora ya ha pasado tiempo, pues yo claro. Qué sé, se me ha ocurrido ahora. En fin, pues que podemos que se pueda estrujar más este juego. Vamos a hablar de otra cosa, de Rock Band. Y de Lego. Rock Band, que se va a pasar al formato Lego. ¿Qué quiero decir de esto? Que será el Rock Band de toda la vida, que saldrá para Wii, PlayStation 3, 360 y DS. Pero en vez de salir lo típico de elegir guitarrista, escenarios y tal... Los elegirás, pero serán muñecos de Lego. ¿Y qué tienes de malo? Pues, ¿Que no te gustan los Lego a ti? No, o sea... Pero ¿Que no te gustan los Lego? No es que me gusten más los Legos. Yo soy más de Playmobil, quizás, no sé. Pues yo también, pero no por eso le hago las cosas a un buen Lego. Muy buenos días. Cuá, vais a tener. Nadie me acompaña, nadie sabe la canción de la granja de Playmobil. Nos quedamos anonadados. Nadie sabe la canción de la granja de Playmobil, no tenéis infancia. Cántanosla. No voy a cantarla, que te pinchero ya no la pienso cantar. No la pienso cantar. Ceros, cántala conmigo. Que sé que te la sabes porque te escucho algún día y me parece cantarla. Es una borrachera de esas por ahí. Podría ser, pero... Pero no la vamos a cantar. Venga, porque cantarla, no, creo que no podéis ganas. Parar el ritmo del programa para no hacer nada después. No podéis. Tony, sí que podemos, tú lo haces constantemente. Se ríen por atrás. El público. Bueno, entonces a Ledu no le gusta los Lego. No es que no me guste. Le gusta el Playmobil. Sí, aparte de eso... Nadie le hace ascos a un Lego. Pero es otro Rock Band, joder. Te gustaban los Pinipón. A tu madre le gustan los Pinipón. ¡Olo! Vamos a ver. Pues quizás sí, vete tú a saber. A ver, que lo que digo yo, coño, que es otro Rock Band. Que más da que sea formato Lego. ¿Qué diferencia va a tener esto a un Rock Band normal? ¡Nada! Sale Legos. Pero es molón, porque es Lego. Como es Lego y está de moda, extrañamente... Llegas a entender que los Legos molan, Edu. Me estoy imaginando un muñeco de Lego con pelo largo agitando la melena. Te obcecas a que los Legos no molan. Muy bien, los Legos molan. A ver, yo bueno, ahora el otro. Déjale, ya está bien. No, habla. O sea, yo si tengo el Rock Band y sale el Rock Band Lego y la única diferencia es que salen Legos, no me lo compro. ¿Lo ves? Nuevas canciones... Sí, cantadas por Legos. De Final Countdown de Europe, pero no la canta Lego. Pues eso triunfa. Sí, lo ves, una buena canción. Tururu, y el Lego ahí. Tururu, tutun. Lo veo. Estupendo. Yo creo que me parece una estupidez supina. Es que no. ¿A que sí? Es supina. Es absurdo. No es un juego. Por ejemplo, Star Wars Lego, que es un juego. Joder. Coño, es un juego. Pero es que esto es el Rock Band igual, con muñecos de Lego de fondo. Bien. ¿Pero qué le ves? ¿Qué coño le ves? No tiene nada de malo. Vale, pues estupendo. A ver, es un nuevo Rock Band. Ya tiene un comprador. Pues el Tony, sí, genial. Está. Bueno. Toma por culo. Bueno, parece ser que vuelve o puede que vuelva Zone of the Enders. Puede ser. Y a los Legos. Déjalo, joder. Y a los Legos ahí. Tun, tun, tun. Hombre, molaría una canción de UN Squadron. Atención a la pregunta que hace Kojima Productions. Atención. ¿Cuánta gente realmente tiene ganas de disfrutar de una secuela de Zone of the Enders? A lo cual, yo. Edu saltó de la ventana. ¡Yo! ¡Yo! Salté yo de la ventana. ¡Yo! El Chache no saltó porque no lo jugó. Y Zone of the Enders, Chache, una saga que deberías conocer. Muy bien, ¿y la noticia? Pues que la han puesto en Kojima Productions, en la página de Kojima Productions. Están preguntando si queremos un Zone of the Enders. La pregunta es sí. La respuesta es ¿cuándo llegará ese gran, ese Zone of the Enders? Dios santísimo. El caso es que es una esperada continuación del Zone of the Enders 2, de Second Runner. Sí. Maravilloso juego, Edu. Maravilloso juego. Sí, de lo mejorcito que tenía Play 2. Pues sí, tranquilamente, tranquilamente. ¿Cuándo saldrá? ¿Cuándo se anunciará algo relacionado con la saga para una futurible secuela? Hombre, a ver. De PlayStation 3, 360, han puesto, Wii. Han puesto la pregunta, pero seguramente lo sacarán. O sea, si no se van a meter en un Metal Gear nuevo, se meterán en esto. Yo sé que ahora mismo tiene más números un Zone of the Enders 3 que un Shenmue 3. Y eso es cierto. Eso es cierto. Shenmue 3 no tiene números. No, Sega no pregunta sobre Shenmue 3. Vale, o sea, son dos juegos que han seguido una trayectoria paralela. ¿Qué va a preguntar Sega sobre Shenmue? ¿Qué va a preguntar? Pues Kojima ha preguntado por el Zone of the Enders, es decir, no lo ha olvidado, caballero. Qué muy bueno Zone of the Enders. Claro que sí, hombre, es una saga totalmente ninguneada por los usuarios. Totalmente ninguneada. Pruébenlo, hombre, pruébenlo. Es un recomendado dar. Hombre, a ver, es un poquito difícil encontrarlo. Complicadísimo, de hecho. Pero bueno, no es el 2. El caso es que vale la pena probarlo. Paddy Barnes, que es cofundador de 4J Studios, que son los que han adaptado al Xbox Live Arcade el Banjo-Kazooie y el Banjo-Tooie, y que no descartan que poder trabajar de la mano de Microsoft Game Studios con más juegos de Rare para portearlos al arcade. Y bien, pues ahí deja la puerta, como queriendo decir, Olga, oiga, que estamos dispuestos a lo que nos manden. ¡A lo que nos manden! Ajá. Ahí. Perfecto. Como queriendo decir, efectivamente. Porque hay muchos juegos, como ustedes sabrán, queridos oyentes, que los derechos los tiene Nintendo. Con lo cual, pues ahí se queda. Pero seguro que los derechos de Perfect Dark los tienen Nintendo. Estos son de Rare 100%. ¡Ajá! ¿Sí? ¡Ajá! Bueno, pues vale. Nada, con esto estamos diciendo que ojalá lo hagan, lo remaqueen y lo dejen bonico. ¡Bonico! Con esos pedazos de modos de juegos que tenía el Perfect Dark en el juego del año 2000, sí. Con un juego ya cooperativo, contraoperativo. Algo en el año 2000 que no era tan habitual. Tache, ¿qué? ¿Qué es contraoperativo? Es que no lo sé, en serio. Que tú eres la Joanna Dark y el segundo player era el enemigo. El primer soldado que tenías enfrente y tenías que intentar matar a la Joanna. A ver, no tiene más. Contraoperativo. Joanna está en un nivel, empieza, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Y hay un soldado que está atrás de esa puerta. Ajá. Pues el segundo player es ese soldado. Entonces tienes que intentar cargar a la Joanna. Pero la Joanna te mata a ti. En cuanto te mate, si te mata, pues serás el siguiente soldado que hay después. Ah, o sea, haces los niveles. Haces los niveles. Pero como si fueras tú los enemigos. Anda, qué guapo. Ah, año 2000, caballero. Me gusta, me gusta. Con ese maravilloso Expansion Pack. Regalo de la diosa. Regalo de la diosa, ese Expansion Pack. Estúpidos Expansion Packs. Mierda. Esa tangana que nos metió Nintendo por el culo. Ah, ahora es una tangana, ¿no? Ahora es una tangana. Hace un año no era una tangana. Perdona. Nintendo 64 versus PlayStation no era ninguna tangana. En verano había que ganar un debate. Había que ganar un debate. Bueno, el caso. Ojalá llegue ese juego. Que podamos aprovechar el online de ese juego sería maravilloso, maravilloso. Porque tenía muchísimos modos de juego, muchísimas posibilidades, estadísticas. La hostia, un juego la hostia de completo y su precio bien lo valía. Breves. Rock Band PSP no interactuará con PS3, si es que se esperaba que esta versión de PSP tuviera algún tipo de interacción con sus hermanas mayores PlayStation 3, Rock Band 1 o Rock Band 2, pero no será así. Nuevo contenido descargable para Burnout Paradise, The Cops and Robbers. Llevará el modo Freebar más increíble que se haya visto, según dicen sus desarrolladores. Rock Band Wii, que recibirá un pack de 12 canciones en las que podemos encontrar temas de Wii Master, The Sims o Bullet for My Valentine. No hay intenciones de sacar Skype para Nintendo DS y hasta nuevo aviso. Japón. En Japón la gente come cosas muy raras, cosas muy raras, cosas muy raras. Me han dicho que me lleve un kilo de sope y una lebrijana, y una lebrijana. Y yo no quiero ir al Japón, que está muy lejos. Si no, pregúntaselo a los viejos que salen 99 Nights. Yo quiero irme a la feria de abril. ¿Por qué? Porque es ahora, con el Pepe Begines. ¿Tú crees que estará Pepe Begines en la feria de abril? Yo creo, afirmo, que está Pepe Begines en una caseta de la feria de abril. Sí, sí. Está toda Sevilla en la feria de abril. En las Sevilla, casetas. La feria de abril, sí, de Sevilla. ¡Hombre, sí, sí, claro! A ver, se va a decir nada aquí. ¡Ah, que es una mierda! Es no, Pepe está justo Bulirero. Uy, con lo mismo, lo mismo que Pepe Begines. Justo madre Molinero, mía, lo que estás diciendo. Comparar a Justo Molinero con Pepe Begines. Tony. Bueno, más o menos están por ahí, ¿eh? O sea, que tampoco. Eso que ha dicho Sache, me parece que lo tendrías que haber dicho tú. Es más típico. Es que estaba flipando en el chat, digo, espera un momento, digo, no me estoy enterando si está diciendo que Justo Molinero es mejor o peor que Pepe Begines, cuando todo el mundo sabe que Pepe Begines es mejor que Justo Molinero. Aunque es una comparación que ni ellos mismos sospecharían que estamos que haciendo en un momento programa de, su vida, de videojuegos. Sí, es maravilloso. Es 99 Nights N3 2, que depende de cómo lo leas sería N32. No, es N32, que tendrá multijugador y llegará a Japón durante este año 2009. Que ya se han visto imagencillas del juego. Sí, sí. Infi no sale. No. No lo hace Mizuguchi. No. Por lo tanto, puede salir bien. A ver, qué tontería estás diciendo. Es Mizuguchi, el creador del Lumines. Todo lo que toca se convierte en oro, menos el N3. Por eso mismo. Necesitaba una segunda oportunidad y no se la han dado. Este juego va a ser un truñasco. Y ojalá me tiren un canto en los dientes. Exacto. Pero será ojalá me pegue un canto en los dientes. Ojalá me tiren un canto en los dientes. ¿Cómo te van a tirar un canto? Japón se recupera su amorío hacia la consola PlayStation 3. Pues Sony, que vuelve a estar al mando un poco de lo que sería la lista de ventas en Japón, teniendo a PSP en primer lugar con 40.886 unidades, DSi por debajo de PSP con 40.673, PS3 en tercera posición con 16.701, Wii en cuarta posición con 13.349, Xbox 360 en la siguiente posición con 10.134 unidades, DS Lite 8.869 y PS2 4.531. Bueno, el caso es que ya sumando ventas de Sony y de Nintendo, Sony gana a Nintendo. Sí. Es curioso cómo cambian las cosas. PlayStation 3 ya vende más que Wii. El precio no es el mismo. No. Pero las cosas están cambiando. Las cosas se mueven. El mapa se mueve. El mapa de datos. En fin. Sí, sí. Veremos para ver cómo evoluciona, pero ponernos a analizar esto sería ahora una locura porque influyen mil cosas. Pero bueno. Las cosas cambian. Pueden influir de un título estrella, tanto de PSP como de PlayStation 3. Pueden influir que DS no ha sacado nada o... No se puede vender la piel de los antes de cazarlo. Efectivamente. I'm Hirobu Kageyama, a member of Jam Project, Arcadia Gamers. ¡Bravo! Esas chicas indecisas que no sabéis qué regalarle a vuestro novio, ya no este año, sino el siguiente, tened en cuenta que hoy os vamos a dar unas cuantas... unos cuantos consejitos, unos cuantos puntitos de libros sobre videojuegos y tal que debéis comprar o que no debéis comprar. Así que la sección de hoy serán sobre libros de videojuegos. Libros sobre videojuegos, señores, y no solo sobre sagas de videojuegos, como vamos a comentar hoy, algunas de Resident Evil, algunas de Mass Effect, uno de Gears of War. No, no, Estamos hablando de libros sobre videojuegos, que nos explican anécdotas, nos explican la historia de este nuestro hobby, cosas puntuales como la creación de Doom, cosas puntuales como la crisis del 84. Hay un montón de libros sobre videojuegos, pero ¿sabéis cuál es la lástima? Que muchos de estos libros no están traducidos al castellano. Porque, qué pena. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, yo que tuve que hacer un trabajo de reserca de aquí en Cataluña, un trabajo que hacen los estudiantes de bachillerato y tal sobre un tema en concreto, lo dediqué a la crisis del 84. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que tuve que acudir a libros americanos para hacer dicho estudio. Con lo cual, me fui a Amazon.com y compré unos cuantos libros. Libros muy interesantes, francamente, que no me arrepiento para nada. Y descubrimientos que valen la pena pagar esos 15, 20 euritos, dólares en este caso, que valen dichos libros y que con un nivel de inglés más o menos decente, pues te puedes defender. Y la verdad es que explican cosas muy interesantes. Pero quiero empezar con un libro que sí que está traducido al castellano y esta vez viene de Francia. Un tal Vincent Montagnana es el autor y el libro se llama Videojuegos, una nueva forma de cultura. Este libro, yo os diría, así para empezar, huidel. Vale, es un libro muy cutrongo, 13,50 euros en cualquier librería especializada y que contiene 144 páginas. Diréis, hombre, Tony, son un buen número, un buen número de páginas. Sí, pero es que las ilustraciones del libro... 154 páginas tampoco es nada. Hombre, pero sobre un tema como los videojuegos y tal, que te puedo hacer un breve resumen de la historia de los videojuegos y eso tal... Eso sí, eso sí. No es mala idea, ¿no? Un libro, no, pues, fácil de digerir. Pues podría serlo. No obstante, el libro está ilustrado a todo color. Y diréis, ¿qué tiene de malo esto? Sí, sí. Pues que las ilustraciones normalmente son mayores que el texto de la página. Y esto en cada página. Que te pase una vez en el libro, bueno, que te pase tres también, pero que te pase 144 veces, que es el número de páginas, pues no te triunfa tanto. Además tiene datos absolutamente erróneos. Tiene datos muy pasados por alto, muy simploides. O sea, no puedes hablar dos páginas sobre Tetris y después hablar dos sobre, por ejemplo, The Sims, ¿vale? Son temas que necesitan más páginas, ¿vale? En dos paginillas no puedes decir absolutamente nada interesante para el lector. Con lo cual, pues hombre, es un libro que quizás recomendaría para el sector casual, ¿vale? Pero que para la gente que busca algo más, la verdad es que es un libro demasiado simplón, demasiado facilongo y que a la gente que le guste leer y que le apasionen los videojuegos, la verdad es que le va a producir sensaciones que no... Vamos, que una persona que sepa sobre el mundo de los videojuegos y quiera leer un poco más para culturizarse, este libro como sí, que no. Porque le dedicas dos páginas a la saga Final Fantasy, ¿vale? O sea, es que el problema de este libro es que todo se trata en dos páginas con un dibujo enorme. ¿Vale? Y te ha hablado dos páginas sobre Sonic, te ha hablado dos páginas sobre Mario, dos páginas sobre la PlayStation 2. O sea, son temas ya, que son imposibles de tratar en dos páginas. Y ya habla de, por ejemplo, en Final Fantasy, de hablar de los compositores, de los ilustradores y todo el bueno, rollo. Bueno, porque... Uematsu, pues te lo pasa, ¿no? Que sí, es el autor de la banda sonora y tal, pero es que no se centra en esos datos. O sea, son breves, breves, breves reseñas sobre sus videojuegos. Yo creo que debería centrarse más en un tema en concreto y dedicarle esas páginas. Ahora, como libro desengrasante para gente que quizás no le guste tanto y tal y quieres tener un detallito, pues por 13,50 es un regalo decente. Ahora, si queréis compraros un libro de videojuegos, no os lo recomiendo, francamente. Recuerda el título. Es Videojuegos, una nueva forma de cultura, de Vincent Montagnana, un francés. El libro de a continuación es Masters of Doom, How Two Guys Created an Empire and Transformed Pop Culture, que este libro, escrito por David Kushner, es, según mucha gente, probablemente uno de los mejores libros sobre videojuegos jamás escritos. Y es que en este libro se nos narran las aventuras de John Carmack y John Romero para sacar a la luz Doom, con todos los procesos que vinieron antes de Doom. ¿Qué es lo que viene antes de Doom? Pues te viene un Wolfenstein, te viene un Super Mario Bros. 3 en PC... que vendieron a Nintendo, que estaba perfectamente bien hecho, pero que Nintendo dijo que no tenía intención de sacarlo en PC. Y entre otras cosas, pues otros proyectos que hicieron John Carmack incluso antes de Wolfenstein. Un juego de plataformas realmente interesante que sacaron para PC del nombre no recuerdo cuál era, pero que con los problemas que tenía el PC para hacer ciertos scrolls y demás, ellos supieron, en este plataformas que digo, sacar el máximo rendimiento al PC. Después, pues consiguieron hacer ese Wolfenstein, buscando la mayor polémica que había, que podían conseguir en ese momento. Es decir, coger el Imperio Nazi y convertirlo en un videojuego donde el malo final era Hitler con ametralladoras. O sea, impresionante. Ese juego básicamente lo hicieron, como bien nos narra este libro, para crear polémica y que la gente hablaran de ellos. Después lo que vino con Doom, pues todos lo conocéis. Ninguno de los juegos que conocemos ahora de shooter tendría nada que ver si no hubiera sido por los amigos John Carmack y John Romero. El caso es que este libro es realmente baratito, entre 10 y 15 dólares. Y vamos a ver la rutina de páginas que deberían tener estos libros sobre videojuegos. En este caso, 335 páginas con ilustraciones, con fotos y realmente interesante. Para acudir a este libro tendréis que ir a Amazon.com o en su defecto a Gigamesh. Insisto en que muchísima gente coincide de que este es uno de los mejores libros que trata videojuegos, en este caso la saga Doom y sus dos creadores, con las cosas que hicieron después, antes y las cosas que veían, las cosas que hacían, cómo conseguían los PCs para programar y un montón de anécdotas interesantísimas a lo largo de estas 335 páginas. En Amazon, Amazon.com. Y luego librerías especializadas como Gigamesh, aquí en Barcelona. Fuera de Barcelona, no sé dónde tendréis que acudir, pero aquí en Barcelona podéis acudir a Gigamesh, que seguro que un trato especial, gente magnífica, majísima, que os podrán ayudar y que os traerán estos libritos si queréis. Este libro en concreto es un libro que yo recomendaría, por ejemplo, a Edu, o que si Edu conociera su existencia, sin ningún tipo de duda, me recomendaría a mí, o a la gente que nos gusta el mundillo de los arcades en Japón. Su nombre es Arcade Mania, The Turbocharged World of Japan's Game Centers. Este libro viene escrito por Brian Ashcraft, que para la gente más metida en el mundillo recordará que es uno de los editores de Kotaku.com y de Gene Snow. El caso es que este libro vendría a ser una guía de arcades en Japón, donde nos repasan cada tipo de máquina que veremos ahí en Japón, desde los ganchitos hasta las tiendas de las máquinas de fotos y demás, estas tan especialitas de Japón, pasando evidentemente por los juegos de lucha, las recreativas normales, Beatmanis, DDRs, etcétera. Nos explicarán casi todo con todo lujo de detalles en 192 páginas a un precio realmente irrisorio, como es 13 y 19 euros en Amazon.com. El caso es que en este libro, pues precisamente nos explicarán dónde acudir para ir a estos templos del videojuego, estos Game Usenta, que podríamos llamarlos, de Japón, y decir que, bueno, que evidentemente no repasará los más de 10.000 centros que hay en Japón. No, claro. Actualmente no creo que haya 10.000, pero estarán por ahí la cifra, pero hace un repaso de las cosas que no debemos perdernos bajo ningún concepto si nos vamos al país del sol naciente. Vamos, que tendremos una guía entre manos, ¿no? Por supuesto, Arcade Mania, recordad, y además viene firmado por el tipo que inventó Kotaku, poca broma, que es una persona digna de tener en cuenta, y sabe del asunto. Si te digo Chache Drew Carpici, no sabrás quién es, probablemente. Por el apellido me reiría un rato. Sí, la verdad es que sí. No te reirías tanto si te dijera que es uno de los involucrados en la historia del videojuego Mass Effect. Probablemente te reirías igual, si no obstante, lo respetarías. Vale, sí, hombre, evidentemente. Evidentemente. Pishing, pues... Bien, pues el amigo Pishing, Carpishing, en este caso, hace además dos novelas sobre Mass Effect. Vaya. Mira, o sea, un tipo involucrado en la historia de Mass Effect hace las novelas de Mass Effect. Mejor garantía para una novela sobre Mass Effect que un guionista, claro. Exactamente. Está bien. Pues tenemos dos novelas de Mass Effect, Revelation y Ascension. Y diréis, Tony, ¿por qué lo dices en inglés? Si la buena noticia es que están en castellano estas novelas. No me digas. Revelación y Ascensión. Sí, señor. A 17 oretes, en el caso de Revelación, 336 páginas. Y en el caso de... Perdón, de Revelación, 336 páginas. Y de Ascensión, 224. Chache, te sorprenderá saber quién es el protagonista de la primera novela. ¿Quién? El Capitán Anderson. No me diga usted. Sí, sí, sí. No, el viejo ese. El viejo, en su misión con Saren. O sea, que es una precuela del juego. Una precuela del juego. ¿Recuerdas ese tema tan manido de la misión con Saren que tuvieron en su día y que hubo problemillas y tal? Sí. Pues aquí te vas a enterar de lo que pasó. Pues entonces vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Es muy buena. Y además, es que es una novela realmente interesante y que, os lo digo en serio, yo no creo que tengamos mejor garantía que un tipo que está metido dentro del propio guión del videojuego que haga su novela, en sus dos novelas dentro del juego. Hombre, evidentemente, es una buena manera de poder desarrollar flecos que pudieron quedar del juego en un formato tan libre como es la escritura, ¿no? Sí, sí, sí, no, es fantástico, o sea, la idea es fantástica y es una novela que os recomendamos, son dos novelas que os recomendamos encarecidamente si os gustó Mass Effect. De hecho, gente que os estáis pensando jugar a Mass Effect en su futuro, yo os diría que os leyerais Revelación, pero sin ningún tipo de problema, ¿eh? O sea, os enteraréis de mil cosas interesantes que después al jugar al juego diréis, ostras, esto era así, esto era así, esto encaja con esto, y la verdad es que tendréis mucho adelantado. A mí la idea no me parece para nada mala y os la recomendaría a saco. Decir que Carpi Shin además es famoso porque ha hecho otras novelas. En el caso de colaboraciones con BioWare, hizo las de Baldur's Gate. Uh-huh. O incluso ha hecho novelas para Lucas, con las novelas de Star Wars Darth Bone, de las cuales ha hecho dos o tres novelitas para estos amigos de Star Wars. Con lo cual es un autor, en cuanto a sci-fi, bastante reconocido y que son novelas realmente interesantes. Las de Mass Effect, sobre todo. Tacho, escúchame. Te escucho atentamente. Tú que has jugado al Gears of War muchísimo. Venga. Carlos Santiago, ¿lo conoces? No, no lo conoces. Pues no. Es el hermano de Dominique Santiago. No me digas. Sí, ¿te apetece conocer a Carlos? Mucho. ¿Sí? Te apetecería si supieras cómo es Carlos, te lo puedo asegurar. Y eso lo sabrías leyendo Gears of War As Fulfills, de Karen Travis. Una novela que nos adentrará al universo Gears of War 20 años antes de lo que veremos, no, miento, 17 años antes de lo que veremos en Gears of War Emergency Day de Xbox. Nos explicarán todo tipo de incógnitas, cientos de incógnitas que tenemos sobre Marcus Fenix, su familia, María... ¿Incógnitas? ¿Incógnitas? Ah, vale, perdón. ¿Qué he dicho? ¿Incógnitas? ¿Incógnitas? Oye, bueno... Lo siento. ¿Incógnitas? No, lo siento. Original. Lo siento. Las guerras del péndulo, las distintas facciones que se enfrentaron, mil cosas interesantes en esta novela, aunque sí que os tengo que decir, como fanático de Gears of War que me considero, es que esta novela tiene ciertos errores en cuanto a historia que deberían haber pasado antes por las manos de Epic. Por ejemplo, que los protagonistas se conozcan 15 años antes del juego, 17 años antes del juego, cuando se conocen en Gears of War 1. No Dominic Santiago y Marcus, sino Dominic Santiago, Marcus, Byrd y Cole se conocen en Gears of War 1 y no en esta novela, como nos dará a entender en Gears of War 1. Con lo cual, dejando de lado tonterías así, de ultra mega friki que se honre de serlo, no os recomendaría esta novela, pero en el caso de que sepáis pasar estos pequeños errores, deciros que es una novela entretenida. No es la quinta esencia de la escritura, evidentemente, pero es una novela interesante. Esta, por desgracia, todavía no ha salido en castellano, como sí que hay novelas de Halo, aunque hoy no hablemos de ellas, deciros que sí que hay novelas de Halo traducidas al castellano, pero está en inglés y también tendréis que acudir a Amazon.com al moderado precio de 9-15 euros para sus 400 páginas de aventuras, tiroteos, locus, aplastados y demás cositas que se honren de estar en la saga Gears of War. Sigamos con la saga Resident Evil. Resident Evil, amigos, a un precio realmente económico, rondando entre los 9 y los 13 euros, cuenta, si me perdonáis la duda, entre 6, con 6 libros. No sé si han salido los últimos libros aquí en España, pero para asegurarme, decir que han salido 6 libros en castellano, eso seguro, y que dichos libros abarcan pues lo que vendría a ser toda la saga Resident Evil, desde Resident Evil 0 hasta Resident Evil Code Verónica, explicándonos todos los puntos y entresijos de la saga que se vieron en los videojuegos de mismo nombre, Resident Evil 1, Resident Evil 0, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil Code Verónica, abarcando con sus personajes principales, explicando cosas que no veíamos en el juego y con una historia realmente digna dentro de lo que vendría a ser el propio juego. Se saltarán ciertos elementos, algunos elementos los maquillará un poquito para que tengan cierto nivel de coherencia. Literal, literata, digamos. Pero la verdad es que es realmente interesante ver estas novelillas y estos puntillos en nuestras manos. Luego decir que han salido dos novelas también, de Umbrella Chronicles Shade A y Shade B, que vendrían a ser los hechos narrados en Umbrella Chronicles, pero explicados por el colega Wesker, Y luego tenemos Resident Evil Los Iluminados, que vendría a ser Resident Evil 4. Las historias narradas en Resident Evil 4. Tenemos todas las historias de Resident Evil. No sé cuántas páginas tendrá este Resident Evil 4, pero la verdad es que es un riesgo decir que tiene más de 100 páginas cuando creo que es algo realmente imposible. A lo mejor toda la historia está ahí. No sé, chache, pero es que por mucho que tuviera esa historia, sigue sin ser interesante. No sé si me explico, es que la historia de Resident Evil 4 ya puedes intentar maquillarla que no va a ser interesante. No creo que en el libro nos encontremos con un... Entonces Leon entra en una cabaña y se encuentra una hoja del plan de gobierno del mundo. Por ejemplo, ¿tú cómo eso lo dirías de una manera más o menos escrita? Eso es horrible, hombre, eso es patético. En fin, vamos a hablar de, para mí, el mejor libro sobre videojuegos que he leído en cuanto a historia y demás, y historia de los videojuegos, el más largo, económicamente, de los más económicos en cuanto a páginas y calidad, y uno de los mejores libros que he leído en cuanto a ensayos sobre una materia en concreta, en este caso, videojuegos. The Ultimate Story of Video Games from Pong to Pokémon, de Stephen L. Kent. En este libro empezarán hablando de pinballs y acabarán hablando en la época PlayStation 2, Xbox, GameCube. ¿Vale? El repaso por las consolas de Atari, las Magnavox en este caso. Tendremos también repaso a toda la crisis del 84 de una manera magnífica, quitarse el sombrero. Cómo Nintendo llevó de una manera coherente el mercado a Estados Unidos en el año 85. Cómo salvaron los muebles en Estados Unidos añadiendo ciertos packs interesantes con ROV, con Zapper y demás. La saga, las consolas de 16 bits, las consolas de 32, Nintendo 64, 128 bits. Todo lo que os podéis imaginar está explicado con pelos y señales. Con sus protagonistas, con citas de la gente que estaba en las empresas, lo que decían las revistas en esos momentos. Es un trabajo, señores, realmente magnífico. Una maravilla de libro. Que no os engañe su triste portada, ¿vale? The Ultimate Story of Video Games es probablemente uno de los mejores libros, al menos en mi opinión, sobre videojuegos, que tampoco he leído muchos, como os podéis apreciar. Pero en este caso, no os engañaría si os dijera que es uno de los más trabajados, con más páginas, 624 páginas, tiene la broma del libro. Una edición magnífica para poder llevarla a cualquier parte, realmente chiquitito, y que su precio ronda entre los 15 y los 19 dólares. Realmente interesante. Quizás, si en el caso de la cultura sobre el videojuego y demás, que comentábamos al principio de esta sección especial de Arcadia Games de Mitsen Montagnana, tenía demasiadas fotos, yo creo que a este libro lo que le faltaba en las páginas centrales, que son tienen fotos. Las típicas fotos, es añadirle como el doble de fotos, ¿vale? Pero en la sección central de fotos, ¿vale? La clásica sección central de fotos que tiene cualquier libro que se precie de serlo. El caso es que sí que es verdad que dejando un detalle tan nimio como vendría a ser ese, si tenéis la ocasión de haceros con este libro en Amazon.com, que hay unidades ahora mismo para comprarlo, no dudéis en haceros con él, porque realmente es un libro interesante, podréis encontrar cualquier tema que os interese, cualquiera. Luego al final hay unos apéndices con alfabéticos con todos los juegos, personajes de la industria que se nombran para que podáis buscar las páginas donde salen, desde Miyamoto a Ralph Baer, pasando por el colega Nolan Bushnell, incluso historias de no dormir del colega Iwata. Hay de todo. Ken Kutaragi, cualquier cosa que se te ocurra está dentro de este libro, con lo cual es interesante para cualquier usuario que le guste cualquier plataforma y que le guste cualquier compañía. Tendréis para todo. Así que, insisto, The Ultimate History of Video Games. Bien, lo tenemos en cuenta porque por lo que cuentas, el libro está muy interesante. Bien. Sí, la verdad es que sí, tú lo viste, ¿no, Chacho? Cuando estuve haciendo el trabajo y tal, me lo dejó nuestro compañero y amigo Funspot de Game Over y la verdad es que no dudé en hacerme con una copia de este libro porque es que es maravilloso. Una curiosidad, Street Fighter Eternal Challenger. Antes de empezar con esta curiosidad, decir que el trabajo que está llevando a cabo los amigos de Udon Comics en Estados Unidos es sencillamente espectacular. Están haciendo todo tipo de guías editadas en Japón, como este Street Fighter Eternal Challenger, que salió en Japón hace unos cuantos años. La han editado en inglés de una manera fantástica, en una edición magnífica, con ilustraciones, con un papel sencillamente genial, unas portadas espectaculares, todo tipo de lujo para el usuario americano. Pero es que incluso han editado guías de Okami, han editado artbooks de Capcom, cómics de Street Fighter, cómics de Darkstalkers. Están haciendo un trabajo realmente digno y podríamos estar dedicar otra media horita de programa casi a decir los méritos que está llevando Udon en el mercado americano. Pero este probablemente sea uno de los mayores, porque estamos hablando del secreto que había detrás casi del especial de Arcadia Gamers de Street Fighter. Este libro, Street Fighter Eternal Challenger. Si realmente os gusta Street Fighter, no dudéis en haceros con él. 304 páginas con lo mejor de Street Fighter, comentado al dedillo, comentado con cualquier con todo tipo de lujo de detalles, desde los personajes, sus pros, sus contras, sus cosas, las cosas que le gustaban, las cosas que no, todos sus ataques, todos sus pequeños problemas que tuvieron a la hora de traerlos a Europa, Estados Unidos y demás. Entrevistas con gente del staff de los primeros Street Fighter, con diseñadores. Cualquier cosa que se os ocurra de Street Fighter está dentro de este libro. Pero hay un pequeño problema. ¿Que no se encuentra? No se encuentra. Aunque si os gusta mucho Street Fighter, deciros que en Amazon.com tenéis estas 304 páginas de lujo a $200. ¡Coño! ¡Dios! Y este libro valía 25 euros en su día. Yo lo compré a 25 euros, de hecho. Cuando salió en Estados Unidos y tal, lo trajeron aquí en Europa en el momento en que el dólar no molaba comparado con el euro. Y me salió la broma 25 euritos. Ahora vamos, mismo la broma vale $200. Que se ha convertido en una pieza de coleccionista. Pues sí, y uno que se alegra. No obstante, espero que Udon sea consciente de que tiene un filón y lo vuelva a editar. Seguramente. Esperemos que sí, porque hay gente, os lo digo en serio, si os gusta Street Fighter no dudéis en haceros con él. Y si os gusta Okami, tampoco dudéis con haceros con la edición especial de Okami que hicieron los amigos de Udon sobre esta mágica saga del lobico. O la lobita, mejor lobita. Dicho. La lobita diosa. Así que esto es por todo por hoy. Soy consciente de que hay muchísimos libros que no hemos comentado. Soy consciente de que hay libros en castellano que tampoco hemos comentado y que deberíamos haber comentado. Pero esta es mi humilde opinión sobre los libros que no deberíais dejar de leer sobre videojuegos. Bueno, es una muestra, es una muestra. Una pequeña muestra, desde luego. Otro día, dentro de unos meses, yo, igual amigos, hablamos de otros tantos libros. Exactamente, si habéis leído más libros sobre videojuegos y tal, deciros que tenéis las puertas abiertas en Arcadia Gamers de hablarnos de dichos libros. Pues sí, sí, ¿sabes? Sí. O sea, todo lo que sé es que es un mundo desconocido aquí en España, por desgracia, ¿vale? Porque no tenemos dichos libros y estaría muy bien poder disfrutar de ellos mediante Amazon o mediante cualquier tipo de página web que nos lo puedan servir de una manera más o menos fiable, lógica y barata. Todo lo que podéis aportar y demás, y decir, Tony, este libro no mola tanto porque tal, o Tony, este libro deberías haber hablado porque te falta esto. Cualquier cosita que os ocurra, de verdad, estaremos encantados de que lo digáis en el foro. Y esperemos que entre todos un poquito pues saquemos una buena biblioteca de libros dignos de leer. Pues sí, pues sí. Bueno, vamos a ver el anime y hablamos de Street Fighter un ratito. Vamos. O vamos a la postdata y el caso es que, por favor, ya tuvimos demasiado la semana pasada con Dragon Ball Evolution. Hoy no nos paséis con esto, las cosas. Esto es peor. Oh, por Dios. Será más rápido, pero... Es peor. Vaya locura cada vez que sale esta canción, macho. Ay, es que es una hostia, macho. La hostia como Street Fighter. Street Fighter de Legend of Chun-Li. Edu, tú pensabas, antes de empezar, ¿tú pensabas, francamente, que esta peli iba a ser peor que la de Van Damme? A ver. ¿Tú lo pensabas? Cuando salieron las primeras cosas sobre la peli, yo dije, no la pueden cagar. Pocos personajes. Va a relatar la vida de un personaje en concreto. Sí, la idea era buena. La idea era buena. Es fácil. La historia de Chun-Li no tiene mucha cosa. ¿No? Busca venganza porque Bison mata a su padre. Y ya está. Bien, bien. Una policía de la Interpol que busca venganza contra Shadowlaw. ¿Cómo se llamaba en la peli? Shadalao. Pues bien, busca venganza contra Shadowlaw porque han matado a su padre. Esto será el argumento del juego. Pues en esta frase... En ya, esta frase ya hay peli, tres errores según la peli. Sí, primero que Chun-Li no es de la Interpol. Y pensaréis, ¿será de otro cuerpo policial Chun-Li? No, es una asesina. Según un sindicato asesino. Y antes de ser asesina es... Pianista. Pianista. Sí, sí. Vale. Chun-Li es pianista. Sí, correcto. Sí. Y asesina. Correcto. Ay, asesina. Me gusta. Bueno, pero empecemos por el principio de la peli, que ya es un poco gracioso. Tenemos a una Chun-Li, pues, como hemos dicho, pianista. Una gran pianista. Todo dicho de paso... Pero... Y también tenemos a su familia, que es increíblemente rica, pero claro, ¿por qué es increíblemente rica? ¿Por qué? Tranquilos, no lo sabremos, porque la peli no se nombra nunca más. Aquello. Simplemente se han mudado a una casa, a una mansión en Estados Unidos. Son ricos. Son ricos. Ajá. Pero no se sabe por qué. Después, claro, evidentemente, nace, vemos a Chun-Li como es una niña china, normal y corriente, pero que a lo largo de la película se va transformando en menos china, hasta transformarse en lo que sería la típica... tía de peli. En lana. Se convierte en lana. Pues eso. Joder. Y Chun-Li ve un acontecimiento que no debería ver. Cómo los de Shadalao secuestran al padre de Chun-Li y matan a la madre. ¿Y matan al padre? No. Pero si el padre de Chun-Li no muere, ¿qué sentido tiene todo esto? Ya lo veremos. Si primero lo han secuestrado. Chun-Li, evidentemente... Pues cree, poco a poco va a estar descubriendo y cosillas sobre su padre y acaba pues intentando conseguir su gran venganza, intentando destruir a Shadala. Pero claro, ¿cómo lo conseguirá? Pues al fin y al cabo es una niña pianista pija. Efectivamente. Pues un día recibe un de esto, ¿cómo se llama ahora? Un manuscrito. Un manuscrito en el que ella no sabe descifrarlo. Porque no sabe chino. Y dice, pues voy a ir a Hong Kong. ¿Por qué? Tailandia. A Tailandia. Sí, sí, sí. Vamos. Me voy a Tailandia. ¿Por qué? No lo sé. Voy a Tailandia. Sí. Llega a Tailandia. Porque hay un maestro ahí, descifrador. No. Se encuentra con random... Entra en una tienda. Esto es más irreal todavía. Entra en una tienda. Una random tienda que había por y ahí. Y la tía de la tienda le dice, vienes por lo del manuscrito. Y yo como espectador me quedo pensando, pero qué peli más gilipollas, tío. Pero qué peli más gilipollas. Y la Chun-Li dice, pero ¿cómo lo sabe usted? Y dice, dame el puto manuscrito. Se lo descifra y le dice que tiene que ver a las arañas. Sí. A las arañas. En todo momento veremos a unos agente con un tatuaje de una telaraña en la mano. Que en todo momento veremos qué es esto de la telaraña. Si en Street Fighter no hay nada de una telaraña. Niña, que vayas a ver a Gen. Sí. Que es el maestro de las arañas. Y tú piensas, Gen, el tipo del Street Fighter Alpha, del Street Fighter 1. Un asesino. Un viejo vejestorio. Un viejo asesino. Ciego. Sí, totalmente. Pues aquí vemos... Pues no es ni viejo, ni es ciego, Bueno, y asesino es por mira. Sí, sí. Aquí Gen, en vez de ser un asesino a sueldo, nos encontramos que es... Liu Kang de Mortal Kombat 1. La peli de Mortal Kombat. Nos encontramos con... Un asesino que crea una fundación, una organización de asesinos llamada La Telaraña y... Para derrocar a Shadalao. A Shadalao, ya que él, Gen, pertenecía a Shadalao antes. ¡Poh! Y ahora, pues para derrocar a Shadalao, hizo su propia organización de asesinos. Claro. Y cual decide entrenar a Chun-Li porque ve un gran potencial en ella para poder destruir a Shadalao. Tú proponte esto. Después del asesinato que cometió Pepe en el campo en el Santiago Bernabéu, sí, lo chutan del Madrid. Y Pepe dice... Voy a hacerme un equipo para ganar al Madrid. Porque como me han chutado, pues es así de absurdo. Sí. Así de absurdo. Y el espectador vuelve a pensar, pero qué chorrada de película. Pero qué chorrada. Y pero entonces bueno, aparece Bison en escena. Espera. Ah. Que mientras tanto diríamos, claro, una organización de asesinos que intenta derrocar a otra organización criminal. Pero claro, pensaréis, ¿y la policía y esta gente dónde está en todo esto, no? Pues ahí nos encontramos la solución. Tenemos a Charlie Nash, compañero de ex en el juego sería compañero de Gail, que son de las Fuerzas Aéreas Americanas, pues aquí no, aquí son simple agente de la Interpol que se dedica a tirar tiros por todos lados. Y es de la Interpol el Charlie. Y Charlie... ¿Pero qué habría cambiado? ¿Qué les costaba a los guionistas decir? Es del ejército americano. O sea, el leitmotiv habría sido el mismo. Y no la cagas, tío. Y la cagas. Pero bueno, aquí no es del ejército americano y es de la Interpol. Y se va a Tailandia a ayudar a la policía de este país a intentar convencer de que Shah Alam existe y poder destruir esta organización. Claro, aquí nos encontramos otra gran gracia, y es que aparece un personaje totalmente inventado para esta película, el cual ayudará a Charlie en todo momento. Que es Crimson Viper. Sí. Porque usa su mismo seudónimo de la peli del anime, de Street Fighter 4. Y lleva el flequillo igual. Sí, ella. Se pilla por pinzas, sí. Pero a ver, después de ver a Genya, ¿qué te extraña que esa chica sea Crimson Viper? Porque policía. Uy, ¿y qué? ¿Y en la peli era periodista? Bueno, sí, bueno, total. La cosa sigue avanzando y Chun-Li va descubriendo su verdadero poder, va entrenando, va consiguiendo más fuerza. Para hacer el Koken tiene que hacer un Jin Yang en el suelo. Efectivamente. Y magnífico. ¿Por qué no intentar destruir a Shah Alam? Ella sola. Pues esas otras, una de estas es una orbe de asesinos y tal, pero solo ves a Gen. A Gen, sí. Y a Chun-Li. Sí. Pues bueno, la película se trata de esto. Chun-Li, Gen, organización de asesinos, Interpol y la policía intentando derrocar a Shah Alam. Uh-huh. Aquí pues entramos ya en el plantel de personajes, en el cual tenemos a Gen, que ya por decir aquí en el plantel de personajes, que ningún personaje está caracterizado en ningún momento. Es decir, si en la peli de Goku teníamos poca caracterización, aquí hay menos. Aquí hay menos. Es decir, no veremos ningún traje del juego. No esperéis ver a una Chun-Li con su traje azul del juego, ni a un Bison con su gorra y su pelo negro. No. No imaginéis ver a Balrog con sus guantes de boxeo. No. Ni nada. A Vega de una manera más o menos decente. Nada. Por no decir, es que nada. No han hecho nada bien en esto. Chun-Li, por ejemplo, ya decimos al principio, pasa de ser una niña que intentaba ser policía como su padre y que lo consigue para intentar obtener su venganza con Shah Alam después de la muerte de él. Pues aquí es una niña pianista de familia rica que se va a intentar conseguir venganza uniéndose a una organización asesina. Sí. Vamos, sí. La diferencia es... E intentándose ligar a una boyera después en una discoteca. Sí, un combate tipo Tenju Tenji, que sí. Está bien. Mira, oye. Después tenemos a Gen, que pasa de ser un asesino a sueldo, a ser el magnate de una organización de asesinos que en Tailandia. Solo es él. Que y dos él, tíos con un y dos tíos con un tatuaje en la mano. Y que era ex miembro de Shah Alam. Uh-huh. Después tenemos A Bison. Dios mío. Quiere decir de Bison que en vez de tener el pelo negro, tiene pelo blanco. En vez de llevar su traje De dictador. Lleva un traje normal. Un smoking, como si fuera un gran capo de la mafia. Y que cualquier parecido con el original es casualidad. Y que su historia en esta peli... Y lleva perilla. Sí. Y que su historia en esta peli no es la típica historia de Bison, es decir, el típico malo que quiere intentar gobernar el mundo. Aquí vemos que es un tío mafioso que intenta conseguir un pueblo en Tailandia. ¡Un pueblo! Un pueblillo. ¡Un pueblo! Y quiere conseguir este pueblo porque, oye, en su infancia pilló traumas en este pueblo, fue abandonado allí, le maltrataron. Él empezó a robar. Pero qué horror. Espera. Después explicamos lo de la novia. Él empezó a robar y bueno, pues... Conoció a Gen, fundaron Shah Alam, bueno... Un rollo muy malo en comparación con lo que en realidad debería ser Bison. Balrog. ¿Boxeador? No. ¿Lanzador de cohetes? Sí, Balrog... No hace nada más en toda la peli. Balrog en ningún momento sabemos que sabe hacer boxeo ni ningún tipo de artes marciales. Simplemente sabemos que es un secuaz más de Bison y uno de... Es el cartero, el que le lleva las cartas. Hombre, en toda la peli. En realidad es la mano derecha de Bison. Pues vaya mano, macho. Pero vaya mano, no hace nada. Vaya mano. Después nos encontramos con Vega. Vega, tuvimos una discusión, Edu y yo, que me dijo, antes de ver la peli... Tú ves el cartel de la peli y ves a Vega detrás con su zarpa, su máscara... Y es que es inmenso. Coño, tiene que ser un personaje importante. Pues bien, nos encontramos un personaje que sale un minuto y medio en la peli. El Edu me dijo, antes de ver la peli, el Vega sale 5 minutos y no veas el bombo que le han dado. Voy a la peli y fueron 2 minutos de Vega, lo sumo, y dije, hostia, el Edu me ha exagerado. Pero es que encima la batalla es lo más burdo y patético que he visto en una pantalla grande de cine en mi vida. Sí, el combate se puede resumir en, te pego una patada, te arranco la máscara, te digo que eres feo. Y te cuelgo. Y me voy. Te cuelgo de random cuerda que está en el suelo y me voy de allí. Eso es el combate de Vega Chun-Li. Fantástico. Tan esperado. Después tenemos a Nash. Charlie, que en ningún momento sabremos qué es él. Es el tipo de American Pie. Efectivamente. ¿Os acordáis en American Pie el tío que jugaba fútbol americano y que iba de buen rollo con la chica, pero que los colegas lo dejaban mal y tal, pero que él iba de buen rollo, que era el más legal del grupo? Sí, pues, es él, es Charlie. Y en este un actor caso, de segunda para un papel de segunda. En este caso, en vez de ser de las Fuerzas Armadas, simplemente es un agente de la Interpol. No sabremos tampoco que sabe luchar, es más, en toda la peli lo único que hace es pegar tiros y buscar a Bison. Bien, Rose. Rose. ¿Sale Rose en la peli? No lo sabíamos eso. No lo sabíamos, porque en ningún momento se nombra que iban a salir un personaje más de Street Fighter en esta película. Pues pero sí, sale. En este caso es la hija de Bison. Uy, wow. Que en ningún momento es la hija de Bison. Uy, wow. Y es, en el juego nunca es la hija de Bison. Y es el amuleto para conseguir lo más preciado de Bison, es decir, el poder supremo. Que se basa en canalizar la fuerza positiva en una niña y yale. Dices, qué absurdo. Y diréis, el Edu se está explicando mal, no pero es que es así. O sea, es que lo que acaba de decir el Edu ahora mismo de es canalizar la fuerza positiva y yale, es lo que te da a entender la película. Es sí. Así. Ahora, así. Si tú eres un ser malo, te casas con una mujer. Le dejas preñar. La dejas preñar. Haces que... Te la llevas a una cascada. Haces que su hijo nazca allí. Matas a la mujer. Y yale. Toda energía maligna tuya se convierte en... Yale. Sí, yale. Se convierte en energía buena para la niña. Ale. Ya está. Y así no es. Más. Y a ver no quién les dice algo. A ver quién les dice algo. Después sobre... Ya hablando más de combates, efectos especiales y tal, decir que no hay coreografía de combate en ningún momento. Si en Dragon Ball pensabas que exageremos aquí, es peor aún que en Dragon Ball, ya que no veremos ni una hostia, casi, por así decirlo. Veremos unos combates muy ridículos. Unas conversaciones aún peores. Unas conversaciones peores. Una escena en la discoteca deplorable. Sí, un tratamiento a los personajes absurdo. Por poner un ejemplo, también parece en todo momento que estás viendo la típica serie americana de acción, ¿no? Que estás viendo Buffy o cosas así, ¿no? Que dices, ¿por qué de un edificio a otro Chun-Li tiene que saltar, pegar una filigrana en el aire tranquilamente, poniéndole por abajo, ¿no? ¿Por qué de un coche a otro, en vez de te bajas o saltas normal, ¿no? Tienes que dar dos volteretas en el aire. Es absurdo. No vas a demostrar nada con eso. No. La peli está mal. No es Street Fighter. Ya luego, está. Déjala. No sé si conoceréis el cuadro del entierro de Ornans. Es un cuadro donde es un entierro de un tipo y toda la gente que va al entierro pues no presta atención al muerto. Está entre sus cuchicheos y tal. El perro. El perro, exactamente. El perro, y si te fijas, la gente del entierro es realmente fea. ¿Vale? O sea, es la realidad de ese pueblo, de Ornans. En Tailandia es Ornans. Todo el mundo es feísimo. Todo el mundo que está en la calle le pone unos primeros planos. Todo el mundo sin dientes, con arrugas. Las niñas son feísimas. Los niños son gordos. Los padres son feos. Las madres son peor. En Tailandia todo el mundo es feo, según esta peli. ¿Sabes? Es otro detalle que a mí me frustró, ¿no? De decir, pero qué fea es esta gente. Después comentar, por ejemplo, la banda sonora, que tampoco vemos ningún detallito mencionado al juego. Es decir, Chun-Li, Bison... Para un momento, Edu. Todo esto era para decir lo del cuadro de Ornans, ¿no, Tony? Sí. No. Sí, sigue, Edu. Sí. La banda sonora, lo que esperéis, encontrar algún detallito al juego, alguna canción así que digas, hostia, esta canción tiene un toque al juego. No. No. En ningún momento encontraréis una canción del juego. Algo bastante absurdo. Y como último decir que, como toda peli que se aprecie, tiene que tener un final que digas, oh. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! Si en Dragon Ball ya contábamos eso de Corpatit tomando Big Vaporub para ver si resucitaba. Piccolo tomando Big Vaporub. Y una sopa. Aquí nos encontramos con cosas peores ya directamente. Chun-Li vuelve a su mansión. Que dices, ¿por qué tiene una mansión? Seguimos ahí. No lo sabemos. Esta vez Gen pasa de ser un asesino a ser el mayordomo de Chun-Li. Dices, ¿por qué esto? No sabemos tampoco. Y Gen ve un anuncio en el periódico. ¡En el periódico! Que dice, oh, torneo Street Fighter. Dice, bueno, podrías ir, Chun-Li. Me han dicho que participa un tal Ryu. Un Ryu no sé qué. Dice, sería interesante. Y tú a esto dices, bueno, supongo que Chun-Li dirá que sí, ¿no? Para caer una segunda parte, ¿no? Y no. Y dice, no, no voy a ir. Y ya está. Y dice, se acaba la peli. Y se queda Gen. Se nos pone el ending, yo qué sé, haz algo. Pon el ending. Esto es horrible. Mira, 6 euros por Dragon Ball y 6 euros por Street Fighter. 12 euros. Horrible. Yo es que te juro que ibas a decir ahora que le decía lo del torneo a Chun-Li y Chun-Li decía, ¡ay, pues sí, me voy a apuntar! Pues no. Pero no tiene puto sentido. Y encima es que el mayordomo, es que, porque se ha convertido en un mayordomo, Romualdo, le dice, ¡Wilbur! ¡Wilbur! Que esto suena a que la ha hecho un viejo amigo del palo diciendo, que lo ha hecho el malo, que te lo acabas de cargar y ha hecho el torneo. Y Chun-Li dice, pues ya me olvido de la venganza de mi padre y le digo, no voy. Si yo estoy aquí en mi mansión. Y dice Gen, ¡Ordago! Y dice Gen, entonces vas a dejar de luchar. Y dice Chun-Li, no, pero esta vez pasaré de ello. Ay, por Dios, es igual. Edu, ¿es peor que Dragon Ball? Yo digo un rotundo sí. Sí, es peor que Dragon Ball. Es que ahí no hay ninguna referencia. Ya, si en Dragon Ball había referencias, pero están equivocadas, aquí no hay ninguna. No, es peor que Dragon Ball, no tengo ningún tipo de duda. Bueno, se acaba el programa de hoy. Ya se acaba San Jordi, se acaba hace ya una hora y cinco minutos. Así que ya estamos a 24 de abril. Sí, dentro de una semana. Yo tengo muchos libros que leer: El Padrino, La Divina Comedia. Muy bien, la semana que viene ya será 1 de mayo. Nosotros sí que haremos programa, aunque sea 30 de abril por la noche. Y pues ya está, no sé qué más contaros, gente, pues que nos vamos a ir de hambre. Nos vamos. Muy bien, pues hasta la semana que viene, pues, 30 de abril, próximo programa, y que disfruten de por fin esa primavera que ha llegado, salir a la calle con manga corta, a tomarse una cervecita en una terraza, tranquilamente. Una tío rojo. Hombre, hay que saber vivir. Sí. Hasta la semana que viene, Ceros, adiós. Buenas noches. Adiós, gente. Que vaya muy bien esta primavera, que la sangre altera. Y recuerden de estar aquí la semana que viene, por favor. No me beban al volante, que no hace falta, señores. Adiós. Hasta luego.